Pues con este ritmazo proveniente del mitológico grupo The Clash, I Fought the Law, es como damos comienzo esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en la época en la que Archive.org está caído. Y además, pues damos comienzo con la misma energía que siempre, una edición de Sin Audiencia llamada, numerada, autoasignada como Sin Audiencia. Que no me equivoque, 1129. Eso de no tener los programas publicados, igual a veces puede tergiversar algún número. 1129 es el número asignado para este Sin Audiencia que ahora comienza en esta parte de octubre de 2024, de la parte ya final, no final final, pero casi. Y la verdad es que I Fought the Law es una versión que los Clash hicieron de un tema original de principios de los años 60, que en su momento original pues la interpretaron Sonny Curtis y su grupo Los Crickets. La cuestión es que allá por el año 78 pues los Clash hicieron la canción, y que es una de las más conocidas de su repertorio, y la podríamos poner simplemente pues porque nos agradan mucho los Clash, porque nos agrada mucho la canción, pero es que además esta canción pues ha salido en una película de las que hemos visto por la última edición del Festival de Sitges 2024, así que quizás pues hablaremos también de la película a la que pertenece también como banda sonora pues I Fought the Law. Javi acá, como es habitual, se enrolla en el micro cuando empieza, pero no está solo en el estudio central de Contrabanda, ya que en el micro 2, con una esponja azul oscuro, profundo y siempre brillante y escoscada, tengo a ese hombre que tiene que soportar mis intros largas todas las semanas. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues una peli francesa llamada Le Pistolet en Plastique es la atesoradora de tener en su soundtrack el I Fought the Law de The Clash, una peli de humor negro que quizás pues será una de las que hablemos en este programa que ahora comienza. Yo creo que hoy tendremos unas cuantas de Sitges, pero vete tú a saber si no también alguna cosita extra que no está en Sitges, ¿no? Alguna cosita Sí, extra vendrá, sí. algo he oído antes fuera de micro. Pues eso es lo que tendremos. Bueno, vamos a empezar como siempre con lo que ha dejado dicho la audiencia, que es poco porque, Claro. como no podéis oír, tenemos, este es el cuarto programa que tenemos ya para publicar, pendiente. De Sí. pronto luego tendréis atracón de sin audiencia cuando se pueda publicar todo. Os vais a empachar. Pero sí que tenemos algún oyente recalcitrante que nos escucha en streaming para no perderse nada. Por supuesto que Y es la ese, mejor opción. desde el libro de visitas, nosotros, que Chemix. A ese grande Chemix. Chemis nos dice, sin audienceras tardes. Pues mientras se soluciona lo de archive.org, hay que utilizar las ondas de radio a lo película postapocalíptica. Ya te digo. Vista la recomendada en el programa Bargain, miniserie coreana loquísima con muchas situaciones tanto violentas como absurdas y con un toque de humor negro bastante bestia. La serie no te da respiro, es un no parar y por cómo termina yo no descarto y espero una nueva temporada que podría ser incluso más interesante al desarrollarse en un panorama diferente. Qué bien. Match, película francesa rodada también en plano secuencia como Bargain, aunque aquí 100% real, parece ser que al director le costó varios intentos terminar la película. Esta fue nominada a mejor película en Sitges. Personalmente, dándole el mérito que tiene lo del plano secuencia, me pareció que pasaba con suficiente y poco más. Para la próxima, que cambien de camello. Hombre, sí, a ver, hay que tener bien controlados a tus distribuidores de sustancias. Y Le Manger d'Armes, último film de Alexandre Bustillo y Julien Mury. Por Sí. cierto, con el buen título que tiene traducido El Devorador de Almas. Sí, o The Soul Eater en Sí. inglés. Aquí se llamará Los Desaparecidos. Miau. Los directores se han pasado al thriller, alejándose del cine que suelen hacer de terror, aunque con algunos elementos sustanciosos. La trama no está mal, con algunos giros, algunos por cierto que se ven venir, pero en definitiva la película no está mal. Ayuda a la buena fotografía y la ubicación en un pequeño pueblo en las montañas que ambienta muy bien la película. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Sí, igual. Y gracias por estar al pie del cañón de las ondas. Y como, claro, en iVoox, como no podemos subir programas Claro. nuevos, pues no tenemos comentarios. He repescado un comentario del programa 1124 que se hizo cuando ya había pasado el programa y por tanto no lo leímos, Sí. porque además es de un oyente que nunca nos había escrito y como nos Ah, hace mira qué ilusión, bien. pues hablamos de Juan Antonio, que nos dijo: me gustó mucho Grave Torture de Joko Anwar. En el podcast destacasteis la peli del terror, las pelis de terror del director, pero yo quería recomendar dos de sus primeros trabajos con los que se dio a conocer y que eran más thriller. Por un lado, The Forbidden Door, y por otro, Modus Anomaly, que para mí es su mejor película. Pues nos lo apuntamos también por si acaso. Sí, de Modus Anomaly me ha hablado mucha gente, ¿eh? Lo que pasa es que me dijeron eso, que era más thriller que no terror. Y por otro lado he visto El misterio de Salem Slot, estrenada en Max y que me ha gustado. Aunque tengo la miniserie de Top Hopper en Blu-ray, no la he visto y no puedo compararla, pero esta nueva versión me ha parecido muy entretenida. No es una gran película, pero cumple con creces para pasar un rato de terror. Pues si tienes la de Top Hopper en Blu-ray y no la has visto, estás tardando, Juan Antonio, porque aunque tiene sus salvedades, adapta mucho mejor el libro de Stephen King, porque además tiene mayor duración y es un producto que yo creo que está mejor actuado, mejor hecho, mejor guionizado y más aterrador que este misterio de Salem Slot, que igual hoy sale a colación. Es lo que te iba a decir, que mucho estás puntualizando tú. ¿No será que has visto también la nueva versión? Sí, sí, sí. Recordemos ya, que ¿no? tuvo un pase en Sitges. Sí, señor. Y luego ya pasó a estrenarse directamente en Max. Y bueno, es una película que estuvo 2 años en barbecho. Ya ves. Porque en 2022 ya estaba finalizada. En la nevera. Y a lo mejor fue por algo. Luego comentaremos. Bueno, luego daremos detalles, quizás. Sí. Muy bien. Efectivamente. Y pasamos a estrenos. Entonces, esta semana hay un montón de estrenos. No sé por qué, como sí. 14 o 15 estrenos. De todo tipo, quieres decir, ¿no? De todo tipo. Dos estrenos llegan mañana 24, no se sabe por qué, en jueves. Jueves 24, víspera de 25, que no es festivo. Y el resto, el viernes 25. Ya. De los que llegan el viernes 25, vamos a nombrar 4. Sí. Uno, sencillamente, porque aunque no es santo de devoción de esta casa, es un tipo que sí tiene muchos seguidores, precisamente en Sitges. Alrededor del mundo, quizás más francófono, quizás, ¿no? Pero por lo que nos llega a nosotros, gente que en sí. Sitges está esperando que estrenen algo de este tipo. Sí, estamos sí. hablando de Quentin Dupié, que estrena la película Dalí. Con varias as. Con varias as. Muy bien. Entonces, bueno, es un proyecto documental y quien tenga interés en lo que hace este hombre, pues ya sabe que este viernes lo tiene en algunos cines. Luego tenemos, por otro lado, la película, que es un documental de procedencia italiana, que se llama Liberanos, il triunfo sul male, que es Hola. Liberanos, el combate de los exorcistas, en su versión española, que no tiene nada que ver con el título italiano. Pero sí, bueno. Porque te piensas que va a salir un combate de wrestling entre curas o algo, ¿no? Ahí. Y aquí los directores Giovanni Ciberna y Valeria Baldán nos traen un documental sobre los exorcismos que ha realizado realmente la Iglesia Católica. Y que están realmente documentados, supuestamente. En principio sí, porque recordemos que también la Iglesia Católica tiene su departamento de marketing, ¿eh? O sea, sí, que nadie se piense que la Iglesia exacto. no tiene su publicidad y que publica lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Ya te digo. Entonces, bueno, pues la sinopsis sería ¿quién es el diablo y cómo actúa? ¿Cuáles son sus armas? ¿Cuándo hay una verdadera posesión diabólica? ¿En qué consiste un exorcismo? Puntos suspensivos. Marameba. Pues esto es lo que propone Liberanos, el combate de los exorcistas, este documental italiano, que además se estrena ahora en cines, pero es de 2022. No sé si pasó 2 años también el armario en como alguna nevera. El misterio de Salem Slot, ¿no? Bueno, tiene una cierta relación, ¿no? El misterio de Salem Slot y los exorcismos. Luego tenemos una película que, si no me equivoco, estuvo en este pasado Festival de Sitges, que es una coproducción entre Argentina, España y Francia, que se llama El Llanto, que está dirigida por Pedro Martín Calero y que tenía en el papel protagonista Esther Espósito, junto a Maciel Oliver, Malena Villa, Alex Moner, Tomás del Estal o Sonia Almarcha, que creo que además estuvo todo el elenco presentándola allí en Sitges. Sí, si estuviera publicado el programa te diría, lo tenéis referenciado en el especial Sitges 1126, pero como no está publicado no os lo digo. Bueno, pues paréntesis. Que sepáis que cuando se publique estará referenciado en el programa especial que grabamos desde el hall del Hotel Meliá Sitges hace ya 10 días. Ahí está. Y bueno, pues que allí hablaron del llanto. Sí, nosotros también tenemos nevera y también guardamos programas en la nevera. Jordi y yo... No desde 2022, pero... No hemos visto el llanto, pero otros y otras compis que estuvieron en el programa sí que la habían visto y creo que se metieron un poco con la película. Pero bueno, tengo recuerdos difusos y no lo puedo confirmar. Y luego pues tenemos una película que yo digo, si te saliera un mal la parte 1 y la parte 2, ¿para qué haces la 3? Pues porque había un contrato, ¿no? No sé. Estamos hablando de Venom, The Last Dance, Venom, el último baile. Aquí sí que han respetado la traducción del título original. Este sí donde que da miedo. Tom Hardy se vuelve a poner en la piel de Eddie Brock y Venom también. Sí, sí, sí. Y bueno, pues tenemos la tercera entrega de esta saga, distribuida por Sony Pictures. Y junto a Tom Hardy tenemos en el reparto a Stephen Graham, a Juno Temple o a Chiwetel Ejiofor. Uh-huh. Bueno, pues creo que si no me equivoco esta mañana ha ido Jordi Vaquero al pase de prensa. ¡Qué morro! A verla, ¿no? Sí. Y ha dicho que bueno, que tan prescindible como las dos anteriores. Como las otras dos. Bueno, que sigáis con los cómics que son mejor. Qué lástima, pues un personaje tan jugoso como Venom haya dado con sus huesos una trilogía prescindible e intrascendente. Insulsa. En fin, que sí, que vamos, que no le han sacado partido ni le han hecho justicia, al menos a priori. Yo ya vi el tráiler y ya viendo el tráiler... Es que parece que las hayan grabado las tres a la vez y las han ido guardando en la nevera también. Hoy cómo está la nevera hoy, cómo ¿no? está la nevera, ¿eh? Y han ido sacando, pues eso, cada año, año y medio han ido sacando sobre una. Sobre todo la sección de congelados. Exacto, ahí está. Tenemos guisantes, judía verde y col lombarda. En pues fin, eso. Vaya tela. Hay muchos más estrenos, muchos más documentales. De hecho, a mí me ha chocado, y no le voy a decir nada, más que simplemente que hay un biopic sobre... poco popular Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos de América del siglo XX, que también tuvo una carrera importante como actor. Que a su vez fue actor un poco malo, secundario y también un poco del lado B de los westerns y así. Sí, pero tú sabes que fue el primer elegido para hacer el papel de Casablanca. Pues es que también... Enrique en Casablanca. Ya. Es que igual Casablanca, cuando la produjeron, no pensaban que iba a ser ese éxito que fue, no sé. No, sencillamente que él me parece que tenía un western por filmar y por temas de agenda, el escogido finalmente fue, gracias a Dios, o gracias a quien seas, quien fuera. No creyentes... Sí. Humphrey. Fue Humphrey Bogart. Bueno, en cualquier caso... El cine y la historia del cine lo agradeció. Sí, sí, digamos que la historia del cine está llena de anécdotas como esta que sí, acaba de contar Jordi. Sí, sobre todo la elección de papeles es muy jugosa. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo simplemente quería decir que es que en este biopic sobre Ronald Reagan, el que creo que se pone en el pellejo de este personaje, de este personajillo, por llamarlo cariñosamente sin forma peyorativa, porque se merece muchas peyoraciones, es Dennis Quaid. Sí, que he flipado, digo, joder, fucking Dennis Quaid, cómo prospera también en su madurez como actor, ¿no? Bueno, ya tiene aquella estampa que le permite hacer... un carácter como Ronald Reagan, ¿no? Bueno, yo qué sé. Yo no sé si iré a verla, pero bueno, que sepáis que existe también. Yo ya te lo digo, no iré a verla. Biopic. Tengo muchísimas cosas como para meterme con un biopic de Reagan. Me interesa entre poco y nada. Y de hecho, pues es que cada semana que pasa, Jordi, se nos suman más cosas que poner en nuestra lista de visionados, porque si no fuera poco con el material que no hemos visto en los festivales porque no hemos podido... Pues por ahí siguen saliendo también producciones de otros lugares del mundo, series, etc., etc., etc. En fin, que sí, que hay que tener dos vidas para ir al día con los visionados. En cualquier caso, si te parece, dejamos ya aquí los estrenos. La semana que viene, como vendrá el 1 de noviembre a final de la semana, pues quizás habrá alguno más que nos pueda interesar de nuestra... filia, en particular del cine de género, pero en esta semana ya tenemos suficiente. Lo que sí que hay es agenda, porque claro, estamos ahí enfilando hacia esa parte fatídica del otoño, que es el 31 de octubre / el 1 de noviembre, que es una fecha que siempre marca muchas de las actividades y eventos que nos suelen interesar en Sin Audiencia y con el cine fantástico y sobre todo de terror como distintivo, ¿no? Entonces, independientemente de que todavía se esté celebrando el Festival Filmets en Badalona con sus proyecciones de cortometrajes de todo tipo hasta este próximo domingo 27 de octubre, también hoy mismo, miércoles 23 de octubre, comienza la edición número 19 del Cardo Terror. Es un festival que se celebra en la localidad de la provincia de Barcelona, de Cardedeu, en el Vallès Oriental, Ya van por 19 ediciones, muy bien. Este año es, digamos, el leitmotiv especial directoras de género y en estos 5 días que va a durar, porque va a durar desde hoy miércoles hasta el domingo 27, pues va a haber 13 películas, exposiciones, mercado con motivos terroríficos, sorpresas de animación callejera y todo lo podéis descubrir en la web del Festival Cardo Terror, que no es otra que cardoterror.cat, que es como pues vienen las URLs de Cataluña, ¿no? De la denominación geográfica de Cataluña. Esto por un lado. No voy a parar mucho en los eventos porque tenemos unos cuantos y también tenemos muchas películas de las que hablar, Jordi. Pero luego también, por si fuera poco el tema de los festivales que ya tienen un recorrido, resulta que entidades como el Instituto Francés de Barcelona estos días se suma al carro del fantástico. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque quizás hay alguna vinculación que no conocemos entre el Festival de Sitges y el Instituto Francés de Barcelona. La cuestión es que los próximos viernes y sábado 25 y 26 de octubre hay un evento con varias proyecciones que se titula France Femme Fantastique. Esto quiere decir algo así como Mujeres del Fantástico Francés. Entonces, hay una serie de proyecciones, 6 en total, de directoras que son del ámbito francófono, que tienen que ver con el fantástico, que por cierto son directoras que ya tienen algunos títulos más recientes de los que se van a proyectar en este ciclo, pero para un registro generalista como los que hace el Instituto Francés de Barcelona, pues ya me parece una iniciativa interesante, ¿no? Supongo que también la trupe de Woman in Fun del Festival de Sitges también está haciendo un poco de presión pues para que se visibilicen más pues las figuras de las directoras y tal. Y concretamente, vamos para allá, va a haber 3 películas por cada uno de los 2 días del ciclo, ¿vale? El viernes 25 de octubre vamos a tener a las 6 la inauguración del ciclo con Atlantique, de la Mati Diop. A las 8 vamos a tener la proyección de Amer, de Hélène Catet. A las 10 de la noche, Travel Every Day, de la Claire Denis. Y luego ya, para el sábado, vamos a tener Evolution, de Lucille Hadjihalibodic, o algo así, porque tiene un nombre de esos que para decir en la radio pues seguro que lo dices mal, como lo acabo de hacer yo. Luego también, el mismo sábado a las 8 de la tarde tendremos Grave, de la Julia Ducournau. Y para acabar el ciclo, el sábado a las 10 de la noche, Revenge, de la Coralie Farjeat. Hemos de recordar que tanto Julia Ducournau, que tiene Titán después de Grave, o Graf, y que Coralie Farjeat acaba de, pues eso, de coronarse en el éxito del fantástico y terror mundial con The Substance, y que, bueno, pues ya está bien que proyecten y que programen directoras, pero quizás también estas películas ya estaban hechas de hace algunos años antes que 2024. Hago una pequeña crítica, a ¿no? mí me parece que el sábado acaban en alto, ¿eh? Con Grave y con Revenge, hostia. Va a haber para quien potencia. Para quien se piense que va a haber un festival generalista de directoras de cine francesas, se va a llevar... Va a haber caña. Dos collejas bien dadas, ¿eh? Bueno, pues que si os interesa este ciclo de la France Femme Fantastique del Instituto Francés de Barcelona, pues tenéis que ir a buscar la web del Instituto Francés y cada proyección tiene un precio, creo que la inauguración es gratis, pero el resto creo que valen 6 euros cada película. El Instituto Francés, yo he ido a alguna proyección en el pasado y tiene un auditorio para proyectar bastante guapo, se escucha bien, tiene buenas butacas, de hecho es un cine encubierto dentro de lo que cabe, y creo que ahí pues pueden dar mucho juego pues Travel Every Day, Amer, Graf o Revenge, vamos, que me refiero que pues si tuviéramos poca actividad en estos próximos días, pues la verdad es que pues una poca más, ¿no? Y si me permites, Jordi, también tenemos para este fin de semana una nota de agenda musical. Bueno, pues nada, pues sí, feliz, porque ¿eh? Nos gusta la música y... Pues entonces tenemos dos. Tenemos dos. Sí. Bueno, a ver si va a ser la misma, ¿eh? Porque no va a ser la misma. Porque yo la que voy a decir tiene que ver con un grupo de rock local. Puerta 104. Sí, ¿Es la misma? No. Vale. Pues entonces la voy a decir. La vamos a, pero como Puerta 104, el cantante, tiene un toque con el orden cronológico. ¿Ah, sí? Sí. Vamos, pues vamos a hacer, cambiarle el orden, vamos a joderlo, ¿no? Un poco. Vamos a hacerlo correctamente, que es el primero el concierto que hay mañana. Vale. Mañana, que es día jueves 24 de octubre. Correcto. Vale. Y toma toc. Mañana, en la Sala Wolf, si no me equivoco, porque tengo entrada y ahora no me acuerdo, creo que es en la Sala Wolf. Sí, antes en, el señor Lobo. Sí, en Zona Marina, ¿no? Sí. Pues tenemos la actuación de una de las mejores bandas británicas de AOR y Hard Rock, que toma, es la banda FM, que, bueno, pues Steve Oberland y Pete Jupp son todas unas leyendas dentro de la AOR. Y, bueno, pues ellos, bueno, pues realmente empezaron, me parece que en el año 84, ahora estoy hablando de memoria, uh-huh, y tienen dos discos que son del 86 y del 89, que son Indiscreet y Thought It Out, que son leyenda dentro de la AOR. Dentro de la AOR, ¿no? Entonces ellos ahora creo que cumplen 40 años de formación, 84-2024, lo he dicho bien, creo más que bien, sí. Bien, sí, por ahí va la cosa. Y presentan nuevo disco, que es el Old Habits Die Hard, y bueno, pues estaré yo ahí como un clavo, creo que el concierto es a las 8:30, para ver a los FM en la Sala Wolf. Bueno, pues dicho esto, y con 20 años menos de trayectoria, tenemos a Puerta 104, con todo el cariño lo digo, porque también el concierto de Puerta 104 de este próximo sábado 26 de octubre es para celebrar su nuevo EP 20, XX con números romanos, y que se va a celebrar en la Sala Magic, ahí en la zona Born, en el Paseo Picasso número 40, 6 euros de entrada. Y bueno, pues ahí tendremos a esta banda de rock callejero de Barcelona, de la que tenemos, pues eso, especial vinculación con el frontman, que no es otro que Jordi Vaquero de Cine en Serie. Dicho esto, Jordi, no se nos ha acabado la agenda, porque lo que se nos ha acabado es la agenda más o menos cercana, pero voy a ser rápido con la agenda lejana, porque también este próximo viernes, 25 de octubre, allá por las tierras del norte de Euskal Herria, empieza la edición número 35 de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, Donostia. Y vamos a tener envío especial allí, ¿eh? Me suena. Sí, no es desde el muro, sino que va a viajar, se va a cruzar todo el medio arco peninsular para acabar en Euskal Herria, ¿no? De Cataluña a Euskal Herria. Yo tengo previsto aterrizar allí, vía terrestre, no voy en avión, es una forma metafórica de hablar, el próximo lunes, y pues eso, estaré al tanto de lo que ocurra en el festival del lunes al viernes de la semana que viene. Recordemos que este hombre se fue cuando había pandemia y no se podían cruzar las fronteras de las provincias y atravesó varias para llegar a un festival de Donosti en el año 2020, ¿no? 21, exacto, el 20. Pero utilicé un truco que... El del almendruco. No, bueno, no de ningún almendruco. Utilicé el truco de la frontera aérea, que siempre es más fácil que la terrestre, ¿no? Entonces, pues quizás por aquellas razones. Pero bueno, yo tenía todos los papeles en regla y había ido a inmigración y todo el rollo, y el Carlos Plaza de la Semana de Donosti me había firmado un permiso. Me había hecho ahí un escrito como que yo asistía al lugar y iba ahí a, pues eso, a cubrir la semana, ¿no? Fue una semana pues muy intensa a pesar de la situación tan extraña. Por eso quizás sería tan intensa, ¿no? En cualquier caso, que sepáis que el viernes que viene, dentro de dos días, se inaugura la semana en su edición 35 con una película que a priori pues no es de nuestro gusto cuerda, porque es Daniela Forever, de ese director llamado Nacho Vigalondo, que tampoco, pues eso, no es que, con todo el cariño lo decimos, siempre que lo hemos probado nos ha dejado con un poco de sin sabor, ¿no? Por lo menos creo que para en el mi especial gusto de Sitges la nombró alguien, Jordi Vaquero, porque la vio y le dejó así, bueno, pues lo que suele hacer Nacho Vigalondo, que es un coitus interruptus, porque... Sí, más o bueno, menos. Bueno, manosea ligeramente el género, pero nunca acaba de llenar, ¿no? Es la cosa. Bueno, en cualquier caso, que sepáis y que tengáis en cuenta que si estáis por el norte de la península, por cerca de Euskal Herria o dentro de Euskal Herria, vais a tener entre otras muchas actividades, proyecciones de 1978, Azrael, Una ballena, Bodegón con fantasmas, Beasel, The Colors Within, Exorcismo, Exhuma, Escape from 21st Century, de la que comentamos el otro día, comentaste tú. Pues mira, no, esta si puedes no te la pierdas. Me la perderé porque es en el fin de semana. Vaya. Este primero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mats, Crazy House, Els, que también Els fue una de las películas quizás más vapuleadas en el especial Sitges 2024 y que no hemos visto, y a mí tanto vapuleo pues me ha levantado la curiosidad. Esta sí que la podré ver y podremos contrastar el vapuleo, ¿no? A ver qué me parece a mí. Pero luego también estará Operation Undead, Terrifier 3, Things Will Be Different, Pandilla Monstruo, Spermageddon, que me la perdí ya en Sitges y aquí está de animación. Aquí me la voy a ver. Rich Flu, que también la ponen en el primer fin de semana, me la perderé también. Pues igual está, casi lo agradeces. Bueno, y luego pues también Time Stalker, Traumática y la serie Break. Eso y unas cuantas exposiciones, también algunas otras actividades como... pues ahora han implementado, asociado a la Semana de Cine Fantástico, pues actividades que tienen que ver con el manga y con el anime, y bueno, todo lo podéis encontrar y os podéis informar mucho más detalladamente en www.sansebastianhorrorfestival.eus, que es la delimitación de las URLs para las webs del País Vasco. Y ahí tenéis pues toda la información, habida y por haber, de los largos, de los cortos, de las expos y de las actividades paralelas. Nos queda solo un detalle más de agenda. También, pues si Euskal Herria nos pilla un poco lejos, este evento que falta nos pilla más lejos aún. Y estoy hablando de un evento que también se celebra estos días por tierras de Galicia, por tierras de la allá donde se acaba ya la tierra en la península ibérica, que es la nueva edición 2024 del Curtas, Festival do Imaginario de Vilagarcía de Arousa, y que también pues, se celebra del 25 de octubre, un día más que la Semana de Donosti, hasta el 2 de noviembre. La semana dura hasta el 1 de noviembre. Entonces, pues aquí también vais a tener también una programación que está cargada de actividades increíbles. Las entradas a las actividades del Curtas, sean las que sean, son todas gratuitas. Me refiero que tú te vas ahí, que yo algún año, a ver si voy, a Vilagarcía de Arousa y te pegas ahí un festival que flipas y es todo gratis. Y además, en el Curtas siempre hacen cartelones anunciadores que se te cae la baba. Yo no sé cómo lo consiguen, pues también teniendo buen tino y buena elección, ¿no? Pero claro, comparado con el cartel de este año, con todo el cariño lo digo, de la semana, que tiene como protagonista a Álex de la Iglesia en modo cartoon, en el cartel del Curtas de este año, pues tenemos a un señor que sale de los mares y que tiene tentáculos, majestuoso él, con una imagen apabullante y espectacular, que vamos, que yo cada cartel que sacan los del Curtas, yo quiero tenerlo en un póster físico, ¿no? Siempre me pasa todos los años, sea cual sea el estilo. Y este año pues tenemos al señor Tulu ahí un poco encabezando la promo del festival de este año del Curtas. Y de todo esto que os digo, pues ¿qué se podría ver? Os voy a decir cuatro cosas, ¿eh? Pues también se va a proyectar 1978, historias de Halloween, retratos del apocalipsis, The Beast Hunt, The Complex Forms 3, Tomorrow I Die, Tóxico, y luego también, por ejemplo, pues vamos a tener Breathing In, Dark Match, El Escuerzo, Little Bites y unas cuantas más. Me refiero que también se va a proyectar Terrifier 3, como no, The Healing, The More, VHS Beyond y muchas más. Me refiero que si os metéis en Curtas, así tal cual, .org, tenéis toda la info de esta nueva edición 2024 del Curtas en Vilagarcía de Arousa. Y también es otro evento que desde aquí, sin haber estado nunca, reivindicamos, porque al menos desde fuera pinta pirata, nunca mejor dicho, porque también siempre tiene pues motivos marineros a la hora de confeccionar sus leitmotivs y su apartado visual. Así que, dicho esto, tenemos ya la agenda para esta semana un poco así cerrada y, bueno, el miércoles de la semana que viene ya veremos, porque como ya dentro de la misma semana que viene también está el 1 de noviembre, pues supongo que igual pues también tendremos algún evento que anunciar. que ya sabemos que nos volvemos todas muy locas cuando llega el 31 de octubre. Muy bien, pues ahora ya vamos a empezar a hablar de lo que hemos visto. Sí. Yo te daría el pistoletazo de salida con esa película de cuya música has utilizado para abrir el programa. Sí, quizás y... es la que más deberíamos hacer hincapié porque es la que hemos usado un poco para presentarnos en sociedad esta semana, ¿no? Y que, bueno, que fue una de esas películas que viste en Sitges. Sí, señor. Película francesa, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué? ¿Qué podemos esperar de esta película? Pues mira, o sea, Le Pistolet en Plastique, que en inglés su nombre para su periplo internacional va a ser o ha sido Plastic Guns, porque es un Plastic Guns es una película del director Jean-Christophe Maurice, Meurice, se escribe con doble S, Meurice, y además pues es una película que yo pude ver en el Festival de Sitges de este año, hace pocos días, en una de las proyecciones de Midnight Stream, en una de las maratones del primer fin de semana de madrugada, de altas horas de madrugada. Me refiero que yo asistí el sábado por la noche del primer fin de semana a la maratón que había en el Auditori con tres películas y la verdad es que esta era la última, a priori pues era de la que menos conocíamos cosas y yo me llevé una sorpresa. Lo primero porque es una comedia negrísima, es una película que además se lanzó en Francia en verano, me refiero que ya han pasado pues unos meses desde que se estrenó en cartelera en su país original y que además es la típica historia que está inspirada en un caso real de un asesino que se llama Dupont de Ligonnès, que además es un caso, si queréis buscarlo, que en la realidad es bastante chungo, es un tipo que mató a toda su familia y se dio a la fuga y a día de hoy, este tipejo sigue en paradero desconocido, pero inspirándose en esa historia original, pues en Le Pistolet en Plastique, nos han llevado un poco el registro a la comedia de equívoco y a la comedia equívoco surrealista, negra y de situaciones what the fuck, ¿vale? Entonces, la película ya de primeras empieza con una escena en una morgue con una conversación bastante what the fuck entre dos médicos que están haciendo una autopsia. Mientras van hablando, van rajando el cadáver y van sacando, van metiendo cosas y además la conversación, no quiero adelantar de qué va, pero es bastante espeluznante. Es ya como una especie, digamos, de toma, esta es nuestra carta de presentación, nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Esto va a ir de algo que igual ni te imaginas. Y de hecho, yo no sabía nada de la película ni del caso real en el que está inspirada y realmente pues luego me he ido enterando y es un poco espeluznante, ¿no? Aquí en Le Pistolet en Plastique lo que se nos cuenta es la historia de un señor francés que viaja a Dinamarca y en el control rutinario del aeropuerto de Copenhague lo paran y lo detienen porque dicen que es el autor de un asesinato múltiple en Francia y que está buscado por la Interpol. El tío flipa pepinos, lo detienen, lo interrogan y le pasan un montón de cosas. O sea, es rollo como una especie de epopeya chunga para el personaje que lo sufre, pero súper divertida para la gente que lo ve desde fuera. Es el tono que tiene la película. Y luego también, en paralelo, se nos va mostrando en Francia pues a una pareja de señoras que están obsesionadas con este caso en concreto, de este asesinato múltiple, y que digamos que investigan de forma voluntaria, sin ser policías, pistas para ver si acaban de encontrar a este asesino que se ha cargado a toda su familia, incluidos los perros, y que, bueno, pues todo el mundo quiere darle caza, pero nadie sabe dónde está. Entonces, este es el planteamiento, esta es la base con la que arranca Le Pistolet en Plastique, una película que ya os digo que yo aquí repito constantemente que a mí me cuesta mucho reírme en el cine, me cuesta mucho que me hagan gracia las películas y yo aquí me reía carcajada suelta bastantes veces. Me refiero que es una película en la que es muy importante también las interpretaciones de los diferentes personajes. Me refiero que es una comedia basada también en los perfiles psicológicos que tienen cada uno de los personajes, el tipo que es detenido por equivocación, porque evidentemente no es el asesino que buscan en Dinamarca, sino que es un tipo que simplemente alguien les ha dicho que se parece y que podría ser él, y pasa una odisea que flipas. Y luego también, pues por el lado de la parte francesa, pues este par de señoras que son detectives aficionadas, pues realmente son muy curiosas, muy divertidas y muy extravagantes, ¿no? Me refiero que en ese aspecto yo creo que la película juega un poco pues entre el humor absurdo cotidiano sacado de quicio, mezclado con este caso policial que es real, aunque han cambiado el nombre pues para no herir sensibilidades, y de hecho pues el Dupont de Ligonnès, que es el asesino en el mundo real, aquí es Paul Bernardin, ¿no? Bernardin, que se escribe en francés. Y luego también la película y el director juegan un poco a estereotipar y sacar de su contexto y llevarlos al límite, incluso a lo políticamente incorrecto, pues a perfiles humanos que podemos encontrar en la sociedad francesa habitualmente. Me refiero que la pareja de aficionadas detectives van a investigar, a hacer entrevistas a los vecinos del supuesto asesino múltiple. Y claro, por ejemplo, sale una vecina que es súper racista, pero lo dice con una bondad y con una candidez y con una frescura que te mueres de risa, ¿no? Me refiero que es el típico retrato un poco ácido llevado al extremo de estereotipos que nos podemos encontrar ahí fuera en el mundo real, pero pasado por el filtro del humor y sobre todo del humor negro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es una película que realmente pues hace mucha gracia, pero realmente no por la historia que cuenta, que es bastante chunga, sino por un poco, en parte por el reparto y en parte por ese enfoque también pues de sacar de quicio todos los perfiles humanos que aparecen en la película, ¿no? Y además, pues por ejemplo, pequeño spoiler, hay un momento en el que la policía danesa hace una videoconferencia con la policía francesa cuando han detenido a este señor en el aeropuerto de Copenhague y empiezan a intercambiar datos e intentan llevar una conversación entre policías. Pues los policías daneses son como súper perfectos, súper súper bien vestidos, súper correctos hablando y tal, y los policías franceses, con todo el cariño, parecen policías españoles. O sea, sí, me refiero que es una especie de choque de culturas que medio no saben hablar inglés, que se equivocan con la traducción, que les parece que porque los daneses están súper quietos y súper estrictos en su posición corporal, piensan que la conexión se ha dañado y se ha quedado la imagen congelada. Tontadas así, ¿no? Me refiero que ese es el tipo de humor que registra el Epistolet en Plastic, y la verdad es que si esto es posible y si esto hace tanta gracia, o al menos a mí me lo parece, pues es también por las interpretaciones, ¿no? Y en este caso, pues tenemos, por ejemplo, en el reparto, pues a esa pareja de investigadoras aficionadas que va un poco pues con sus prejuicios y sus estereotipos en la cabeza, interrogando y buscando pistas del asesino múltiple, como son, pues eso, la actriz Delphine Baril y la Charlotte Lahemel, ¿no? La verdad es que ambas dos hacen un registro que dices, joder, si me encontrara contigo en la vida real, o sea, correría muy rápido y en la dirección contraria durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es la gracia un poco que tiene la película. Y luego, por ejemplo, el hombre que supuestamente confunden con el asesino múltiple en Dinamarca, pues es el actor Gaetan Po, que además es un tipo que, pues claro, lleva fatal que lo confundan con alguien que no es, y el tío además que va, no voy a decir a qué va a Dinamarca, pero va a Dinamarca por una razón totalmente pueril, o sea, súper lúdica. Y el tío acaba detenido y esposado, interrogado, y le dan hostias y de todo, ¿no? Pues este Gaetan Po, además, tiene un aire al actor estadounidense Stacy Keach. Entonces, claro, yo estaba viendo la película y decía, y hostia, si Mike Hammer se encontrara en esta situación, ¿qué haría? así si lo tomaran como un asesino múltiple, ¿no? Por equivocación, en fin, no sé. La verdad es que la película es muy divertida, da con su dardo del humor negro en muchas dianas, hace como un recorrido de los estereotipos de la sociedad francesa y parte de la danesa, y a todos les reparte un poco de medicina. Me refiero que en ese aspecto también pues está muy guay. Y la cosa, digamos, lo único que se le puede, en cierta manera, pues echar en cara o poner en negativo, es que quizás no es una película demasiado para programarse en la sección Midnight Stream. Me refiero que con este tono de comedia negra, con asesino múltiple, evidentemente, es una cuestión para que esté en el Festival de Sitges, pero quizás no cumple con ese grado de escenas de explicitud necesarias para que se programe en Midnight Stream. La cuestión es que en toda la película solo hay una escena, aparte de la autopsia del principio, perdón, en la que quizás hay motivación especial para que se programe en esta sección, y es una escena en la que tienen que ver un par de cucharas y un ojo. No voy a decir nada más. Pero bueno, sin decir nada más, lo has dicho todo. Pero por lo demás, es una película pues muy de hablar, muy situacional, muy de sacarle punta a situaciones, entre comillas, cotidianas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues quizás, independientemente de que sea muy disfrutable, se podía haber puesto quizás en cualquier sección del festival, fuera la que fuera. Pero bueno, quizás también, al ser de un registro de humor tan elevado, pues quizás dijeron, oye, pues para que la gente que esté todavía despierta a esas horas, porque igual a esta película le tocó proyectarse a las 4:30 de la mañana, estoy especulando, 4:30, porque era la última de las 3 de la noche que fui yo a esa maratón de Midnight, ¿no? Y claro, entiendo que sí también, pues eso, si tiene humor y es muy descacharrante y va directa a la encía, pues quizás puede también pues tener una justificación por la cuestión del horario, ¿no? Del golferío, del horario de madrugada. Pero si nos pusiéramos en el lado de la balanza de la explicitud visual, pues quizás no tiene tantas características como para poderse o para considerarse en este apartado, ¿no? En cualquier caso, evidentemente, pues como es una película que solo se proyectó en Midnight Stream y a última hora, pues nadie ha hablado de ella, creo. Yo no he visto registros por ahí por ningún sitio, o la gente que fue igual se quedó dormida, pero yo he de decir que, a pesar de ser la última de las tres, me resultó súper divertida, pasé un rato súper ameno, y la verdad es que habrá quien pensará, pero es que esto que me estás contando me suena un poco al rollo de Quentin Dupieux. Y yo te respondería, pues es que la diferencia es que Quentin Dupieux a mí no me hace gracia, y con esta me partí el ojete con todo el cariño. Entonces, pues no sé, quiero pensar también que aunque hace un retrato delirante y cáustico de determinados perfiles humanos que nos podemos imaginar fácilmente de la sociedad de Francia y de Dinamarca, lo hace de una forma mucho más certera y sin que tengamos, pues eso, ese guión que no va a ningún sitio, que siempre tiene el Quentin Dupieux, que es lo que quizás a mí me carga más de sus registros, y aquí sí que tenemos una historia que se desarrolla y que va y que viene de diferentes lugares geográficos, y que luego, evidentemente, no os voy a contar cómo acaba esto, pero que me refiero que esto que os acabo de contar del argumento es el primer cuarto de hora o así, que me refiero que luego hay más matraca que cardar. Me refiero que a ese nivel la película es bastante rica en narrativa, en el devenir de los personajes, y además con algunos momentos de situaciones un poco tuerceculeriles que dices, vale, no son explícitamente pues eso, sangrientas o de casquería, pero dices, joder, macho, yo quizás no me gustaría encontrarme con ese personaje o ese otro, ¿no? De hecho, os voy a hacer otro pequeño spoiler. Diréis, en todo este batiburrillo, ¿qué pintan los Clash, ¿no? Es que hemos puesto. Creía por un momento que vas a decir, en vez de un ojo y dos cucharas, ibas a decir, dos tenedores y un huevo. Y digo, madre mía, un huevo de testículo, me refiero. Sí. No voy a decir ninguna pista más de eso, pero os diré que el momento de la película en el que sale la canción de I Found the Law es porque hay una policía danesa, una señora que es policía danesa, que está en una fiesta y está bailando esta canción como una loca. Y nos la presentan antes de saber que sea policía. Y claro, luego cuando sabemos que es policía decimos, hostia puta, que claro, si sabéis un poco de qué va la letra de los Clash, dice que yo luché contra la ley y perdí, ¿no? Pues esta policía es una policía motherfucker de la policía danesa, y cuando la llaman para interrogar al supuesto detenido francés sospechoso de ser el asesino múltiple, pues como que se frota las manos, dice, bueno, aquí es que voy a llegar y me voy a ganar un ascenso, una medalla o alguna cosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, que sepáis que va de este rollo la película, y no voy a contaros mucho más porque al final os voy a acabar destripando más de lo que yo quería de la historia. Y simplemente, pues como está estrenada en Francia a final de junio, yo quiero pensar que habrá sitios en internet que quizás, o plataformas que quizás la puedan tener, pero en cualquier caso, Le Pistolet en Plastic yo la recomiendo como comedia negra negrísima, y además una película que tiene actuaciones muy interesantes y que nos da una visión de distintos tipos y tipologías de personas de la sociedad de 2024, como las investigadoras aficionadas, que pues eso, nos pueden dar un poco la idea de hacia dónde, con mucho humor, puede ir determinadas personas que quizás se dejan comer mucho la olla por el internet, por la televisión o por ese exceso de, digamos, llamadas a la colaboración ciudadana por parte de la policía, porque hay gente que puede tomarse esas llamadas colaborativas pues demasiado en serio, ¿no? Y luego pasa lo que pasa en la película. Así que, por mi lado, Jean-Christophe Meurice ha sido el tipo que ha firmado esto. Creo que el resto de películas que tiene este director francés son más simplemente de comedia, sin ser comedia black o comedia con crimen, pero aquí el tipo se ha lucido, la verdad. Y lo quería dejar por aquí bien dicho para que, por si se os pone a tiro la película, pues la tengáis en cuenta. Y si os gusta el rollo del humor negro, pues quizás os echéis unas risas o unas carcajadas en su defecto. Muy bien. Pues ahora vamos a variar de registro completamente. Ni policía danesa ni policía francesa. Menos mal. Y nos vamos a Jerusalem Slot, en Estados Unidos. Vale, esto es un pueblo, ¿no? Esto es un pueblo, una localidad, sí. ¿No será de Massachusetts, por casualidad? Bueno, por allí. O Pensilvania. Bangor, Boston, vale. Por el triángulo aquel, ¿no? Sí, sí. El noreste de Estados Unidos. Exacto. Que es la región que frecuenta en sus novelas nuestro queridísimo Stephen King. ¡Ay! Entonces, bueno, pues resulta que para este pasado Festival de Sitges se estrenaba en primicia esta nueva versión del misterio de Salem Slot, la tercera, porque mira, hay, tú, hay una miniserie del año 79 de Top Hooper. Sí, que esa es, digamos, la más conocida, ¿no? Es la más conocida, la más aterradora, la que a toda una generación de niños nos hizo tener pesadillas por la noche con la escena famosa de la ventana. Es terrible esa escena. Terrible. O sea, sigue siendo terrible. Luego hablaremos de las comparaciones. Sí, sí, sí. Luego, en 2004, se hizo otra miniserie, este caso dirigida por Michael Solomon, que estaba protagonizada por Rob Lowe. Y yo no la vi en su día. Luego me dio pereza verla porque era una miniserie de 3 horas, pero bueno, para adaptar bien el libro de Stephen King hace falta esas 3 horas. Es bastante largo la novela, ¿no? Sí, creo. Es un tocho. Vale. Una de las mejores novelas de Stephen King, aparte porque toca el tema vampírico, que ya sabéis que a mí sí, es una de mis debilidades. Todo el mundo coincide que esta serie de 2004, si bien no es tan aterradora como la de Top Hooper, es posiblemente la que más fielmente adapta el libro. Vale. En cuanto al análisis de personajes, sabemos que siempre Stephen King profundiza mucho en sus personajes, sí, le gusta recrearse en la definición de los mismos, en sus fuerzas y sus debilidades, su perfil psicológico, en por qué reaccionan y cómo reaccionan a las circunstancias que les rodean. Y además es que en esta versión de 2004 de Michael Solomon, a Rob Lowe lo acompañaban en el reparto pues primeras espadas como Donald Sutherland, joder, James Cromwell, Rutger Hauer o André Brauger. O sea que había un reparto de nombres ilustres, sí, que echaba de espaldas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un pendiente que ahora que me he visto esta nueva versión, pues posiblemente la pase a ver, porque la momento. Tengo pendiente. Uh-huh. Cabe decir que hubo una secuela de la de Top Hooper del 79 que hizo en 1987 Larry Cohen, que se llamó Regreso a Salem Slot y que es horrorosa. Está protagonizado por nuestro queridísimo Michael Moriarty. Uh-huh. Y bueno, estando Michael Moriarty y Larry Cohen, os podéis imaginar un poquito de qué va la cosa. Y yo esta la desaconsejo, a menos que queráis reíros con máscaras de comercial bolsera y cosas muy ridículas. Humor involuntario, ¿no? Sí, correcto. Vale. Esta sería buena para algún pase de estos... un poco en chanza. De grillos navajeros. Por ejemplo, grillos así, navajeros, ¿no? Cochera, sala de vídeo, estas bueno, cositas, bueno. ¿No? Bueno, pues resulta que ahora tenemos una película que si bien se ha estrenado ahora en 2024, es una película que estaba en barbecho, nunca mejor dicho, sí, desde 2022, bueno, por algo sería, donde tenemos a Gary Dauberman, que dirige y guioniza la película. Él había guionizado It para Andy Muschietti, uh-huh. Había estado también en alguna de las de Annabelle. Y como director, él solamente tiene la de Annabelle Vuelve a Casa, vale. La de 2019. ¿Vale? Entonces, como largo, como director, es su segunda película. Entonces, ¿qué pasa con este misterio de Salem Slot? Aquí lo que tenemos es... que claro, al hacer un largometraje que no llega a las dos horas, tienes que reducir mucho la historia. Buah. Y eso hace que se resienta la profundidad de los personajes, uh-huh. Se resienta que la casa, que en la novela es un absoluto protagonista de la historia, quede más como un decorado que como otra cosa. Los personajes, al no ganar profundidad, le interesen al espectador un guindo, ya. Lo cual además el director con su guión y su dirección no ayudan porque algunas de las muertes más sentidas que tiene la novela, uh-huh. Y por ejemplo la adaptación de Top Hooper, que son la de niños, claro, claro. Aquí nos importan una mierda, porque es que encima te las enfocan de una manera que ni son explícitas, ni son... también el señor Barlow y su Renfield de turno aquí no están a la altura de lo que fue la miniserie de Top Hooper, uh-huh. Donde él reconvirtió a Nosferatu en un ser absolutamente aterrador. Sí, señor. Además, aquí hay cosas que, aparte de agujeritos de guión, de que dices, esto no puede ser así. Esto no tiene sentido porque cómo ha llegado esto aquí, etcétera, etcétera. Tiene algunas cosas que yo creo que le ha querido dar su sello personal, pero que te sacan de la película. Una la voy a explicar haciendo un mini spoiler, bueno. Pero es que resulta que cuando tú tienes un crucifijo y hay algún vampiro cerca, el crucifijo se convierte en un gusiluz. O sea, cambian un crucifijo de madera o un crucifijo de metal, uh-huh. Por un crucifijo LED. Hostia, que te ilumina como una linterna. Es una cosa que dices, vale, sí, bueno, pues no sé yo. Y más, además, cuando hay una escena mítica del señor Barlow en la de 1979 con los crucifijos, que es de aquellas de meu. La del discurso de los, correcto. De los primigenios. Porque además yo a Top Hooper tengo que darle el mérito de conseguir que con una historia de vampiros, porque al final... el acervo popular ha hecho que el vampiro sea uno de los monstruos más fáciles de matar. O sea, tienes que vigilar de no matarle involuntariamente, ya, ya, ya. Porque lo mata el sol, le afecta al ajo, el agua bendita, las estacas. O sea, realmente. Le sale un millo con el crucifijo. Claro, en lo que tienes es que cuidarlo para que no se te muera. Pobre, o sea, vampiro. Si el vampiro fuera un Tamagotchi, se te moriría enseguida. Ya, descarado. Entonces, claro. Top Hooper, solo con vampiros, logró que los vampiros dieran miedo, dieran terror y tú estuvieras acongojado y a toda una generación de niños adolescentes nos dejó marcadísimos. ¿Qué pasa con esta misterio de Salem Slot? Que intenta emular a la película de Top Hooper, uh-huh. En las escenas más icónicas, no lo acaba de conseguir. Ya, es que es difícil. Que teniendo muy buena ambientación, porque está todo muy bien recreado, los años 70, tanto en vehículos como el pueblo, etcétera, etcétera. Y teniendo un reparto que dentro de lo que cabe es solvente, ahora hablaremos de los nombres en más profundidad, la historia queda deslavazada, los personajes no te acaban de interesar, teniendo unos efectos prácticos y unos efectos digitales que no es tan mal, tampoco llega a asustar, tampoco te llega a crear tensión, y luego ya en la parte final se desmarca completamente de la novela, teniendo un final completamente diferente, que bueno, si no te importa mucho que se salte la novela y se la pase por el forro, bueno, pues queda bien. Tiene originalidad, vale. Tiene un punto que dices, bueno, pues no me esperaba esto, pero también tiene ese interrogante que dices, no esperaba esto, pero si le quiero dar un sentido de cómo ha pasado esto, no lo encuentro, porque algo, o sea, para que esto suceda hace falta una colaboración que no veo yo por ningún lado, pero no quiero hacer más spoilers. Ya. Y luego tiene inconsistencias. Inconsistencias como que tienes tres o cuatro vampiros encima de un tipo y lo tienen inmovilizado y a ninguno le da por morderle. Luego, no tenían hambre en ese momento. Sería, ¿no? Habían merendado ya. Luego resulta que, bueno, ya desde el cine vampiros, históricamente, sabemos que clavar una estaca de madera en un pecho humano, o un pecho vampírico en este caso, aquello está duro. Aquello no cuesta, no es, cuesta. Claro, iban con su martillo, con su mazo de madera, y le pegaban ahí varias veces hasta que empezaban a clavar. Sí. Pues aquí se ve que tú, con la fuerza de tu mano, bueno, eres Blade. Ya. Bueno, en fin, entonces tiene esas inconsistencias. A ver, yo puedo decir que como película de iniciación al misterio Silent Slot, para dar interés de que luego te leas la novela, para generaciones adolescentes que puedan ver una película de terror y sentirse así inquieto o puedan sentir cierto miedo, no está mal. Vale. Se deja ver, es pasable. Pero como película de terror, para la gente ya que tiene un bagaje y que ya ha visto mucho terror, es una película bastante insulsa y encima pues tiene esas cositas que te sacarán un poco de argumento. Ya. Porque de estas inconsistencias hay varias durante el metraje. Luego lo que decía, no está mal el elenco, tiene al Lewis Pullman, que es el hijo de Bill Pullman, si no me equivoco, que creo que ya le vimos en Malos Tiempos en el Royal. A ver si le veo la cara. Sí. Sí, podría ser. Sí, ¿vale? Sí. Sale ahí en Bad Times Out de El Royal. Sí, señor. Y que estaba muy bien. Mejor que aquí, que está muy plano. La Mackenzie Lake. Y un reparto de... Tenemos al Pilou Asbeck, que está haciendo un poco pues esos papeles que le gustan a él, de un poco histriónicos. Vale. Pero sobre todo, para mí, tenemos a los que tienen más entidad actoral, como Alfred Woodard, el William Saldert o el Bill Camp, que son los que, con su saber hacer y ya su veteranía, atemperan un poquito la función. Vale. Pero aún así, ya te digo, no dejan de estar todos más o menos funcionales. Dentro de lo que es el cine de terror actual, bueno, pues una película que yo creo que pasará sin pena ni gloria. Ya digo, ha estado 2 años guardada por algo, porque yo creo que ya no solo fue porque pilló la huelga de guionistas y actores, pilló que salían de la pandemia, sino que el estudio no estaba muy convencido del producto que tenía entre manos. Sí, que quizás vete tú a saber si, porque al ser una duración, digamos, de largometraje, igual originalmente igual pensaron también en lanzarla al cine en vez de en las plataformas o bueno. Sí, lo que pasa, bueno, como el último viaje del Demeter, sí. En principio yo creo que todas estas producciones, pues yo creo que en esta producción no sé cuánto habrá costado, pero es una producción de coste medio, es una producción que tiene buen diseño de producción, un reparto interesante, no es una producción muy costosa, pero es una producción con suficiente cara y ojos como para haber programado un estreno en cines para Halloween o para cualquier cosa. Sí, y aparte llevando, entre comillas, el cuño Stephen King, eso siempre suma. Eso siempre. También. Y entonces, bueno, además creo que estaba por ahí detrás la New Line Cinema y estas cosas, pero, y la Warner Bros., claro. Sí. Y al final, pues, ¿qué se ha ido? Pues directamente a Max, pues a pasarla... Por plataforma. Sí, por plataforma, bueno. Sí, pues, sin mucho dolor, pero tampoco sin mucho ruido. Entonces, bueno, ya os digo, si no tenéis muchas pretensiones, sobre todo tenéis adolescentes o chavales ya en una edad que puedan ver terror y les queréis dar una película que tenga sus momentitos, sí que en la parte final tiene un poco incluso de casquería y de gore, pues bueno, pues no está mal, pero no esperéis una película como la del 79 de Top Hooper, que yo creo que está muy vigente y que si realmente queréis causar un trauma a un adolescente, pues o a un niño, o a un niño, pues le podéis poner la versión del 79, que yo creo que ahí vais a hacer más daño. Sí, de hecho en su ficha en la base de datos de películas que siempre miramos tiene una R. Supongo que por estos momentos del final, sí, quizás. Sí, correcto, correcto, sí. Y a nivel de efectos especiales en general, me refiero que con estos seres de ámbito cuasi sobrenatural como es los vampiros, a veces hace falta eso, tener unos efectos especiales convincentes, ¿no? Los efectos especiales son pasables, están bien, vale. Están bien. Hay CGI, eso está claro, uh-huh. Pero también hay efectos prácticos de maquillaje. En este sentido no está mal. A mí el señor Barlow, bueno, prefiero mucho más el pretérito que la opción que han escogido aquí, que tiene mucho, ¿cómo lo diría? Influencia de esa monja, de The Nun. Vale. Ese tipo de maquillaje que... Como que ceniciento, ¿no? Sí. Que estás pegado en el ataúd demasiado tiempo y te has quedado un poco... Claro, el señor Barlow del 79 era prácticamente azul. Ya. O verde... Verde azulado, sí. Azulado, sí, sí. Sí. Y aún así, con una cosa que podría, por su estridencia, llamar a la ridiculez... Que va. Te acojonaba, que te dejaba... Más chungo todavía. Que te dejaba tonto. Sí. Y no, aquí pues es eso. Una estética más de maquillaje de la monja, de estas películas, más de los 2000, a pesar de que toda la película transcurre en los 70. Que es muy setentera en su... No he contado nada del argumento, dando por supuesto que todo el mundo sabe la historia de Misterio de Salem Slot, pero bueno, es un escritor de éxito que... Que podría ser un alter ego del Stephen, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, sabemos que Stephen en muchas novelas... Se autoguiña. Mete escritores en su trama, ¿no? Sí. Misery, un saco de huesos, bueno, muchas veces. Entonces, aquí pues tenemos un escritor que regresa a su pueblo natal, cuando ya es famoso y vende bestsellers, porque busca, por un lado, inspiración para una nueva novela, pero por otro lado, aclarar qué pasó con sus padres, porque, bueno, tiene ahí una herida un abierta. Pasado. Y un pasado, correcto, ya lo has dicho. Y entonces, bueno, pues en esas lo que sucede... es que un tal señor Barlow ha comprado la casa más importante del pueblo, que es una mansión que hay en la colina. Sí. Y él no se relaciona con nadie, sino se relaciona a través de, pues digamos, de su secretario, sí, que además abre una tienda de antigüedades en el pueblo de Jerusalem Slot. Y entonces, bueno, pues lo que es la inmobiliaria, están muy contentos porque han alquilado una tienda y la mansión. Pero el resto del pueblo va a empezar a ver qué suceden cosas raras. Cosas extrañas, sobre todo cuando cae el sol y sale la luna. Por ejemplo. En fin. Bueno, yo no sé si la acabaré viendo, pero sí que he de reconocer que desde hace mucho tiempo tengo en mi haber, y supongo que no le meto caña por falta de tiempo, como siempre, en todo en la vida, ¿no? Pero tengo la novela en casa, tío, y no la he leído todavía, y yo creo que en algún momento me la echaré en la mochila y aunque sea en ratos por ahí muertos, me la acabaré hincando. Yo la novela, si no te la has leído, ya te lo recomiendo porque es un novelón. Sí. Incluso desligándola de la versión Hooper, también tiene su disfrute personal, ¿no? Y además, para mí es un libro de los que te absorbe y aunque es de los tochos, sí, desde claro, la primera hasta la última página... te tiene en vilo. Pues bueno, eso, que a ver si me la pongo por ahí a tiro en algún momento, pero que en cualquier caso tenemos también muchos visionados para ir viendo versiones secundarias o terciarias de éxitos pretéritos, ¿no? Vete tú a saber. Pero bueno, yo qué sé. Sí que es verdad que viendo un poco mientras comentabas la película, este Misterio de Salem Slot 2024, pues un poco cartelería y un poco también alguna foto de producción y tal, se ve, al menos el enfoque un poco, vamos a decirlo, de corte juvenil un poquito. Me refiero que sí que es verdad que como hay niños o adolescentes en la trama, pues entiendo que ellos han, en esta versión en concreto, pues han querido igual darles no sé si más visibilidad o un grado de protagonismo pues mayor que en las otras versiones, no lo sé. Bueno, siempre en las novelas de Stephen King ha tenido importancia, sí, el tema de los niños o de los adolescentes y bueno, pues quizá también para cebarse con ellos. Y... Claro, claro, porque son, pues digamos, partes vulnerables, ¿no? Dentro correcto, del, y también a la lectora o al lector pues le puede afectar más lo que le pase a un niño o a un adolescente que no lo que le pasa a un adulto. A un adulto, está claro. Recordemos que precisamente en el programa de Sin Audiencia que hicimos desde Sitges se habló el tema de esa gente que sufre más cuando ve maltratar o morir un perro o un gato que no cuando le sucede lo mismo a una persona, ¿no? Sí, es que ha habido... Y los jabalís también, que es que ha habido... Sí, no, empezó el tema por los jabalís precisamente. Es que en este festival de Sitges ha habido unas cuantas muertes en pantalla de animales de diferentes especies que no son la humana y que, claro, pues han sido para la gente que les tiene pues cariño y amor, pues también son traumáticas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, entre comillas, a veces igual pues le damos una importancia distinta cuando deberías quizás pues estar pues eso más dentro de la lógica todo, ¿no? Pero esto es también para abrir un debate, un melón que no quiero abrir. En fin. Bueno, me hiciste caso con Dune, me hiciste caso con, sí, juego de, bueno, con Canción de Hielo y Fuego. Sí, sí, sí, sí. Hazme caso con Salem Slot. Yo creo, bueno, que me lo agradecerás. Pues en algún momento buscaré donde la tengo la novela y sé que tengo una edición de bolsillo, a pesar de ser gorda, pero es de estas que te caben, o sea, que no tienes que llevar la entre comillas la Biblia o la enciclopedia en la mochila y lo forraré y me lo zamparé en algún momento, aunque sea a ratos. Muy bien. Para ir pasando miedo por el mundo, ya que el mundo de por sí mismo ya así como está no da miedo, pues pasar un poco más de miedo, ¿no? Yo qué sé. Pues nada, vamos a dar un salto también a otro sitio, ¿no? Sí, vamos a dar un salto en lugar, en formato y quiero pensar que en registro, aunque por estética quizás muy lejanamente que podríamos tener algún tipo de parecido, pero bastante, bastante alejado, ¿no? Vamos con otra de esas películas que yo he disfrutado en el Festival de Sitges, concretamente pues con una película coreana, pero no os penséis que es una peli coreana de la sección Órbita, porque no, os estáis equivocando, esta vez no, solo una vez, sino porque voy a comentaros una película de animación de terror y acción que pude disfrutar en esta pasada edición de Sitges, que es la película que lleva por título Exorcism Chronicles: The Beginning, las crónicas del exorcismo, el comienzo o la partida o el comenzamiento, ¿no? Que es diría aquí en Cataluña. Y esta es una película de animación digital que está firmada por el director Kim Dong-chul y realmente es una película que nos mete en la piel de un grupo de, vamos a decir, monjes o de personajes destacados de diferentes credos religiosos que se unen para luchar contra un enemigo común. Así de fuerte y así de crudo. La cuestión es que la historia de esta peli de animación está basada, por lo visto, por lo que he leído esta tarde, en una novela que es muy famosa en Corea, que trata de esta temática, de pues una situación con unas entidades, digamos, diabólicas que deben pues ser hechas frente con una alianza entre diferentes credos, entre pues eso, monjes, curas, sacerdotes o gente eminente de diferentes perfiles religiosos, porque el mal, entre comillas, es común a todas las religiones, ¿no? Es un poco, esa es la idea que se intenta explotar en Exorcism Chronicles, The Beginning, y la verdad es que, lejos de huir de esa conceptualidad, al menos a priori religiosa, que despide la película y la sinopsis, ya os digo yo, que yo soy bastante poco religioso, más bien nada religioso, que la película la he disfrutado mucho porque se lleva todo el concepto de la religión a donde debería estar, que es la mitología, y no sacarlo de ahí. O sea, entiendo que también, cuando tú hablabas, Jordi, antes de que el Vaticano y la Iglesia Católica tiene departamento de marketing, aquí también podríamos pensar, hostia, aquí es que igual nos están queriendo vender una religión que mola, ¿no? Pero es que claro, si esto ocurriera en el mundo real, este mundo real no sería tan real, sería fantástico, porque es una peli, esta de Exorcism Chronicles The Beginning, bastante fantástica. O sea, es más fantástico que terror, aunque tiene sus momentos de terror, ¿no? Y lo que tenemos aquí, pues es, como argumento, digo, así como de base, os he dado un poco la idea original con esta unión de diferentes monjes y curas de diferentes credos, pero aquí lo que tenemos es a un sacerdote de la Iglesia Católica que, por lo visto, ha sido excomulgado por practicar pues algún tipo de acción contra entidades no reconocidas por el oficialismo católico y que recibe un poco la llamada de ayuda de un amigo suyo que es monje de otra religión, creo que budista o de alguna de las otros credos que hay en Corea, porque en Corea tenemos como varias vertientes fuera de la cuestión cristiana y quizás yo no esté muy familiarizado con ellas y están reflejadas ahí, ¿no? Y pues tras la llamada de este amigo, pues el sacerdote católico decide ir en su ayuda y descubre que su colega monje pues ha llamado a otros colegas de otros cultos y de otros credos para pues hacer una especie de equipo de, entre comillas, spoiler, superhéroes religiosos para luchar contra esas entidades maléficas que están rondando pues en un monasterio que es muy mítico y muy clave dentro de el credo del monje, creo que budista o algo parecido a budista, que es colega del sacerdote católico, ¿no? Es muy loco todo esto que os estoy diciendo, lo sé, pero es que la cosa va así. Me refiero que, imaginaros que hay diferentes figuras dentro de las religiones, sobre todo pues de diferentes representantes que pues con su conocimiento de la religión han conseguido pues tener habilidades especiales. O sea, pensar en un grupo de super seres, pero con vinculación de religión variopinta, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ofrece Exorcism Chronicles The Beginning. No penséis sobre todo en la cuestión del, porque ya sabemos que en Asia el concepto de exorcismo a veces, aunque tiene que ver también con el mal y con las entidades, pues eso, chungas sobrenaturales diabólicas, no se enfoca del mismo modo que se enfoca en Occidente, y aquí es una muestra de esto, ¿no? Porque realmente lo que tenemos aquí es una película en la que prima el misterio, la acción, un poquito de terror y sobre todo una animación espectacular, porque aquí vamos a tener un diseño de personajes que bebe mucho un poco de la estética de la serie Arcane, por ejemplo, por decir una que nos pueda sonar. Yo tampoco soy un especialista en animación, pero pues, no, pero pues, a nivel de dibujo, de animación, Arcane era por top. Eso, y aquí lo que es la cuestión del diseño de personajes, de la movilidad, de las escenas de acción, es realmente pues digno de ver en pantalla grande, espectacular, y además tenemos, aparte de esta estética un poco Arcane, pues un poco conceptualizadas las características de estos personajes, que cada uno viene de una religión y que tienen habilidades especiales, pues que nos pueden un poco sonar a registros también de animación como El Puño de la Estrella del Norte o Los Caballeros del Zodíaco en algún momento, o como si los X-Men en dibujos animados fueran religiosos, también podría caber en algún momento. Y también hay, en algunos instantes, algún momento que se podría parecer a Urotsuki Doji. Que, ¿hay tentáculos? Bueno, ¿con filias sexuales? Quitando el concepto sexual, digamos la estética mutativa de determinados seres que hay en la película, que se transforman y que les surgen apéndices, pues sí. Pero, evidentemente, estamos en una película de religiones y no tenemos nada de sexo. Lástima. O algo malo tenía que tener la película, ¿no? Pero pues sí. Entonces no está bien representada la religión porque, desgraciadamente, muchas religiones, o al menos quienes llevan ese sacerdocio en la tierra, sí que tienen filias sexuales y las llevan a cabo, y además son filias sexuales que están prohibidas y perseguidas. Bueno, digamos que aquí, para supongo que no meterse en más follones, porque ya es un follón conceptual, y yo lo veo audaz, ¿eh? O sea, el hecho de coger representantes de diferentes cultos y credos y juntarlos en una peli casi que es de superhéroes, pero con sotanas o con atuendos de monje, ¿no? Y tal. Y la verdad es que a mí me ha parecido una película bastante disfrutona. He de decir que no recuerdo qué estaban echando en ese momento. Yo la vi en Sitges en Tramuntana y quizás había una peli muy mediática en el Auditori, pero la cuestión es que yo estuve viéndola entre comillas con Jordi Vaquero. Yo sí que la vi, él no tanto, pero no había mucha gente en el pase, es lo que quería decir. Entonces, pues no sé si es que igual la animación coreana no es muy popular o que a priori la propuesta... A ver, yo también me tiré a la piscina y podía haber salido de aquí un truño importante con el tema de la religión, pero he de decir que la religión es una excusa como vehículo para, pues eso, juntar a un grupo, entre comillas, de héroes de diferentes procedencias para afrontar una adversidad que solos no podrían afrontar, ¿no? Con el añadido de eso, de cada característica particular de cada uno de ellos o cada una de ellas, porque también hay señoras con su religión o su credo en concreto, ¿no? Entonces, realmente aquí pues tenemos algunos momentos con demonios gigantes, con lo que comentaba antes, pues con multiplicación de apéndices corporales, con condición casi de invencibilidad, que me refiero a que por mucho grupo que se junte y tal, a veces se encuentran algún bicho o alguna entidad que dices, esto no hay Dios, nunca mejor dicho, que le meta mano. Luego también, pues cada cura o cada monje o cada monja con su rollo de habilidad especial concreta, que no voy a especificar cuáles son, porque también mola descubrirlo en la peli. Y luego también, pues ese concepto, esa idea de que como el mal es tan fuerte en esta película y tan poderoso, que puede incluso hacer que la realidad resulte maleable. Entonces ya es como ¡buah! A mí me parece una peli súper entretenida, me lo pasé muy bien. Es cuando hay caña, cuando hay acción, cuando hay combate, bastante espectacular. De hecho, la película, en su primer tramo, en la intro de la historia, hay un encuentro del cura católico protagonista dentro de una iglesia con una de estas entidades que dices, ¡buah! Esto promete, ¿no? Y de hecho, pues luego quizás el tipo tiene que hacer ese viaje para reunirse con lo que será su grupo de afinidad para hacer frente a la amenaza mayor, y quizás pues la peli sigue más un poco una narrativa de formación de grupo, por llamarlo de alguna forma, dentro de los parámetros de los superhéroes, un poco, pero luego cuando se forman, pues tienen que meter caña también, ¿no? Entonces, yo qué sé, es una película que tiene pinta de que es que puede ser el comienzo de algo. De hecho, a ver, el título ya es un poco spoiler en ese aspecto. No sé si esto ocurrirá, porque tampoco sé si ha tenido mucho o poco éxito en Corea, que es donde tiene que tener éxito para que esto vaya para adelante, pero a efectos narrativos parece que sea como una, pues eso, una película de beginnings, de comienzo, que podría ir hacia más sitios. Y de hecho, sin hablar nada del final, he de decir que la cosa tiene proyección, porque además hay un personaje de una chica que sale al principio, que no vuelve a salir en toda la película, pero luego hay una escena postcréditos que hay que ver también. Entonces, claro, es como que han dejado al menos las semillitas para que eso pueda tener una cierta continuidad. Y vista pues la gracia y el entretenimiento que desprende esta propuesta, no sé, yo ojalá hagan más de las Exorcism Chronicles, porque pinta muy guay. Y yo incluso le daría más vueltas si cabe al tema este de la reunión de super curas o super monjes, porque puede dar mucho juego. De hecho, ahí sale un tipo de la India, del subcontinente indio, pero no le dan mucho mucha cancha en el argumento y quizás también pues podrían haber, con ganas de más, ¿no? Podrían haberle dado más, ¿no? Porque sabes, es un tipo así con turbante, súper forzudo, que también tiene una habilidad especial que no es la fuerza, que es otra cosa, y apenas habla el tipo en la película, ¿no? Pero bueno, no sé, me refiero que también quizás, como es una peli coreana, han focalizado más en los credos que son más populares o más extendidos en Corea, y al resto pues ha quedado, es un poco como complementario, ¿no? Pero eso, claro, una vez plantada la idea, puedes hacer que este grupo o lo que queda de él, porque la película también pasa sus facturas, y que luego se vayan añadiendo pues más gentes o más personajes de otros lugares del mundo o lo que sea, ¿no? Entonces, a ese respecto yo le veo mucho potencial. Claro, yo pregunto, ¿de alguna manera se podría convertir esta película en un capítulo piloto de una futura serie? Pues tranquilamente. Porque quiero decir, por el mundo que plantea, ¿no? Podría necesitar el formato serie para tener una continuidad y explicar más cosas, ¿no? Es que no quedaría nada mal, porque esto evidentemente es una película que no sé si llega a la hora y media, que me refiero que sí que es una peli, pero que tampoco es que sea súper larga, y que es el típico argumento que sí que yo creo que admite una serialización. Porque además es rollo pues misiones, es como ir a un sitio, ver qué ha pasado, por qué ocurre esto y tal, y resulta que hay un marrón escondido por ahí, sobrenatural, que hay que hacer frente o neutralizar, ¿no? Y es un poco esa idea de argumento, ¿no? Entonces yo lo veo completamente serializable. Otra cosa es que no sé si no han pensado en que sea una serialización en formato películas o realmente serie tal cual, pues de un capítulo de una hora o de media hora o de lo que sea, ¿no? Pero potencial hacia adelante tiene. Y si os digo la verdad, estoy viendo la puntuación que tiene en IMDb, no le hagáis ni puñetero caso. O sea, he visto pelis más aburridas y más ñoñas y más despreciables que tienen mejor nota que esta Exorcism Chronicles, que bueno, pues no llega ni al cinquillo, os lo digo ya directamente en IMDb, pero no sé, debe haber votado algún hater o algo, porque además tiene súper pocos votos. Pero bueno, como es una película que también creo que se proyectó muy poquito en el festival y además pues no fue mucha gente, pues es también otro de esos contenidos que yo he visto en Sitges y que quizás pues no ha visto demasiada gente, lo cual me da que pensar, no sé. Pero bueno, yo también vi que era animación coreana, que había rollos de religiones, dije, yo quiero experimentar, a ver qué tal. Y la verdad es que pasé un ratito bastante agradable y ya os digo que cuando llegan los momentos guapos de acción, de combate, de entidades adversarias, por llamarlas de alguna forma, súper difíciles de vencer, la cosa, o sea, es espectacular y pinta muy bien a efectos de animación y de efectos especiales dentro de la animación esta digital que tiene hecha la película, ¿no? Así que en ese aspecto yo también la recomiendo, esta Exorcism Chronicles The Beginning, porque ojalá sea el beginning de algo que tiene buena pinta. Muy bien, pues vamos a irnos de Corea a Indonesia. Hombre, pues al menos quedan en la misma zona del mundo. Yo qué sé, yo he hecho un salto ahora de Salem Slot a Corea. Pues, tú te quedas ahí en la zona un poco. Nos vamos con un viejo conocido. Ay, ya sé cuál es. Indonesia, viejo conocido, que guioniza y dirige sus películas. Estamos hablando de Timo Tajanto. Vale. Y no de El Llanto, que hacíamos la broma el otro día, ¿no? Sí, correcto. De Timothy, sí. El Llanto. Pues bueno, qué grande el Timo. El tipo de Headshot, de Night Come For, sí, Us, Que el Diablo Te Lleve, bueno, todas estas películas. Vuelve con una producción que ha hecho para X y Z Films y Frontier Pictures, pero que está distribuyendo Netflix. Por lo, vale, tanto, ya sabéis dónde la podéis encontrar. O sea, está en la gran N, quien está en la gran buscarla. N. Yo, por ejemplo, que no la he visto. Y se llama The Shadow Strays. Fuera de las sombras, la han titulado en castellano. Vale. Es una película que dentro de su cine la podemos emparentar directamente con The Night Come For Us. Uh-huh. En este tipo de película es película de ultraviolencia. Vale, de acción. De acción y ultraviolencia. Y además aquí lo que tenemos son asesinos. O sea, es una agencia pues de asesinos que además pues entrenan hay mentores que entrenan a los nuevos asesinos o asesinas para que cumplan las misiones que la organización les va a encomendar. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos dentro del argumento es que no es un argumento demasiado original. Vale. Tienes una de estas aprendices de asesina que es muy buena, pero es bastante díscola, bastante rebelde, le cuesta aceptar a veces por qué tiene que hacer tal o cual cosa, y dentro de la organización percibe una injusticia y ella decide actuar por su cuenta. De hacerse autónoma, digamos, sí, dentro de su curro, ¿no? Sí, sí. Vale. Lo cual ya es una aventura de por sí, ¿no? Pues sí, pues sí. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una película que dura 2 horas y cuarto. Joder. Y la tenemos a tope de acción. Es una película que va al 11. De hecho, hay tanta acción constantemente que es de esas películas que, para quien no esté acostumbrado o vea demasiada acción por todos lados, puede llegar a saturar. Yeah, en el sentido de que sí que es verdad que hay un argumento y que hay una trama, pero como la trama está bastante simple, la verdad, sí, sí, sí, pues lo que vas enlazando es una escena de acción tras otra, y además al estilo Tallanto, con litros de sangre, amputaciones, dislocaciones, arma blanca, arma de fuego, además todo muy en un contexto paramilitar, pero también de organizaciones criminales tipo mafia, que trafican con drogas, que, o sea, en este sentido, mucho sicario prescindible, sí, también, supongo, ¿no? Le ha metido bastante, digamos que, grupo de crimen organizado, vale, ya sea de un tipo o de otro, ¿vale? Para poder combatirlo. Correcto. En y entonces, bueno, pues eso va a hacer que haya enfrentamientos, a veces individuales, a veces grupales y a veces de facciones enfrentadas directamente, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Descarado. Entonces, bueno, pues la acción muy bien rodada, como suele rodar siempre Timothée Yanto. Para mí es un poco superior de Night Comfort Us, que yo la encontré es que al más final, redonda. Al final esa película es muy redonda. Lo que sí pasa es que te apabulla tanto que con esa acción infinita que tiene, pero es una muy buena película. Pero a pesar de la simplicidad del guión, la película está muy bien llevada, muy bien coreografiada, las escenas de acción son constantes, es muy entretenida y se tiene que tomar como eso, como un divertimento de acción. Por supuesto. Muy burro a efectos de explicitud, de sangre y de brutalidad. Y bueno, donde vamos a tener una protagonista que la verdad es que va a hacer su papel realmente bien, o sea, como digamos que actriz de acción. En el papel protagonista, esta actriz la interpreta Aurora Rivero. Qué fuerte, o sea, te iba a decir, o sea, vaya nombre para venir de Indonesia, porque claro, supongo que tendrá algún descendiente europeo. Correcto, ya sabemos que en Indonesia hay una parte que bueno, que puede tener ascendencia como en Filipinas, sí, con nombres que nos pueden sonar nombres a latinos. Latinos, sí, o hispanos, sí, sí. Y entonces, bueno, pues en este caso Aurora Rivero es una de esas personas, pero luego tienes otros que tienen claramente nombres indonesios o nombres con, sí, más ascendencia, digamos, musulmana. Claro. Como pueden ser Al Fikri, Andri Masadi, Hanna Malasan o Cristo Immanuel, que aquí hay como una especie de simbiosis. Sí, estoy viendo, sin querer preguntar por él, que sale Yayan también, sí, en el reparto. Bueno. Yayan Ruyan. Porque ya te he dicho que hay muchas escenas, sí, sí, de acción, sí, y además pues hay mucho especialista en la película. Qué bueno. De hecho, yo estoy convencido que mucha parte del reparto está en la película más por sus dotes para hacer rodar escenas de acción, que exacto, no por sus dotes actorales. Por sus dotes de delivery, ¿no? De reparto. Correcto. Entonces aquí, qué de actoralidad. Pues van llamando cada 2x3 para pedir hostias a domicilio. Oiga, ¿me puede traer 5 kilos de galletones? Entonces, bueno, la película es que tiene poco más que explicar, es que no os puedo explicar mucho más porque, ya, nos aparte de todo, que si la, no. la trama es súper lineal, si os cuento un poco más os destriparía la trama, es que la película es para disfrutar, para ver y pasarlo bien, porque es una película obviamente muy visual, con pocas líneas de diálogo, las pocas líneas de diálogo que hay son bastante manidas y bastante cliché, pero... No se paran ni a hablar. Claro, a pero repartir. Vais a ver hostias de todo tipo, vais a ver cómo manejan vehículos y que no siempre los utilizan para trasladarse de un sitio a otro, que también vais a ver también escenas en espacios cerrados, espacios más abiertos, naves industriales, en fin, que hay de todo y que todo está hecho en función de entretener al espectador. El divertimento. O sea que... Sí, señor. Con esta vertiente lúdica, que yo creo que también es muy necesaria en el cine, es importante. Tenéis que afrontar esta Fuera de las Sombras o The Shadow Strays, que yo creo que en este sentido cumple con creces. Muy bien. Y además, sin querer hacer spoilers, en el argumento, también tenemos un registro como de diferentes ubicaciones geográficas dentro de la parte de Asia, de aquella parte de Asia, ¿no? Me refiero que la trama se va moviendo por países, por sitios también, y eso implica, imagino también, que pues las mafias de los diferentes lugares o las organizaciones criminales de diferentes lugares se acaben un poco por ahí. Sí, lo que pasa es que aquí el movimiento geográfico que tú dices, sobre todo, es porque la organización se tiene que desplazar a hacer una misión en otro sitio. En un lugar donde la han encargado. Pero digamos que, sobre todo, la línea argumental de nuestra protagonista, geográficamente se localiza más o menos toda de una manera uniforme. En el mismo sitio. En el mismo sitio, vale, la misma localización. Aunque sí que es verdad que la trama, con otros personajes de la organización, se va a otro lado. Muy bien. No te voy a preguntar si esto hace falta que tenga continuidad, pero... Es que The Night Before Us tampoco la tampoco tuvo, hace quiero falta. Decir, no, es una película, es autoconclusiva. Me refiero que igual si el personaje principal, bueno, el personaje es puede, muy, puede es dar juego, o yo qué sé. Pero claro, no te puedo decir si el personaje podía tener continuidad en una precuela, porque quizás una secuela ya no. No te lo voy a decir. Dependiendo de lo que los guionistas hayan deparado para ese personaje, claro. Que decías tú que en la serie de animación alguien se perdía por el camino. Exacto. Aquí puede ser la protagonista o no, pero hay personajes que se pierden por el camino. Ya. Está claro. El efecto quizás... Martin siempre está allí. No, y además, según qué producciones está muy presente y de hecho se utiliza para... Pues eso, torcer culos argumentales, ¿no? De algunas de las tramas o de las películas de las que hablamos. Pues yo ya me la apunto, o sea, no sé cuándo la veré, porque es que me voy a Donosti en pocos días y luego va a venir también Molins y luego no sé qué, pero te allanto y siempre hay que buscarle un hueco. Te allanto, siempre hay que buscar un huequecito para él. Hay que buscarle un hueco y hacerle pues la justicia que merece, porque además, o sea, sabemos que en producciones como esta... que en muchos sitios denostarán por su puro enfoque hacia la acción y hacia... Y la violencia. Y a la violencia y al divertimento puro y duro en ese aspecto, pero es un tipo de producto, y lo conocemos por otros registros de este mismo director, por ejemplo, que en el que se implica mucha gente a efectos, digamos, de producción, a efectos de especialistas, de secundarios, de extras, y todos ellos pues con sus habilidades de combate pues necesarias en cada escena, ¿no? Me refiero que en ese aspecto son pelis en las que, quiero decir, a la conclusión a la que quiero llegar es que se curra mucho, se sufre y además pues hay que darle un valor. Y eso para nosotros, al menos, por lo menos por nuestro lado, queremos también pues reconocer ese tipo de valor, entre comillas, laboral forzado, ¿no? Y extremo, porque al fin y al cabo son escenas en las que igual se trucarán golpes y se trucarán movimientos e impactos y tal, pero sabemos que aquí se sufre. Siempre lo hemos dicho en las películas de Gareth Evans, en las películas de Timothée Chalamet y tal. Sí. Yo estoy convencido de que en las escenas de acción hay manos y piernas que se escapan y hay algunas... Estoy convencido de que luxaciones, fracturas, hematomas, seguro, porque bueno, la escena lo pide y ellos lo dan. Los asiáticos son así de burros. Y esta vamos a decirlo con todo el cariño. Esta es una de esas. Esta es una de esas. Burra. Pues ya muy está. Burra. Esto es burrista. Burrista, muy, sí. Muy bien. Pues nada más que decir, señoría. Yo me la apunto directamente, ya está. Y sé que estuvo en algún otro festival de género. Que creo no es, que estuvo que en no Toronto. Sitges, en el Toronto International sí. Film Festival. En la sección Midnight Madness, casualmente, que es también... Que aquí sí le casa. Que es el lugar donde quizás pues se debe proyectar esto dentro de un festival, pero bueno, pues aquí no vino. Pero bueno, ya la veremos de otra forma porque también, pues eso, Timothée Ayanto y esta parte de cine asiático de acción extrema, pues también tiene sus devotos y sus devotas por aquí, por la parte occidental de Europa. Y nosotros somos una muestra de eso. Pues la verdad es que sí. Yo creo que con el tiempo que nos queda aún podría entrar otra película de Sitges. Hombre, pues claro, y quizás una de cada uno, no lo sé, según la prisa o la lentitud que nos demos. Y de hecho, pues como tenemos aquí, como en la frutería a principio de semana, ¿no? Ha llegado el camión, ha descargado, tenemos melones, plátanos, aguacates, judías verdes, brócolis, tenemos de todo. Y... yo os he estado contando hasta ahora pues dos películas que me han gustado y que me han entretenido bastante en el Festival de Sitges este último, pero ahora la tercera que os voy a contar pues tiene un efecto un poco diferente, un poco contrario, ¿no? Y también pues ya sabemos que a veces no todo lo que se proyecta en los festivales pues nos acaba gustando y no todo cumple con lo que a priori pues nos habían contado sobre determinado título o película, ¿no? Entonces voy a ir a por una de esas que pues había estado en las quinielas del Festival Sitges 2024 desde la primera rueda de prensa que se realizó del festival y que yo acabé viendo pues el penúltimo día del festival. Y que la verdad es que pues es una de esas pocas, he de decir, que este año 2024 pues me ha dejado un poco insatisfecho y una de esas que yo considero un poco pues como que me he dado un tiro en el pie, ¿no? Como se dice metafóricamente, por la haberla elegido dentro de mis visionados. Bueno, pero también bueno, está nuestro parecer subjetivo para alejar a la gente de cosas menos recomendables. Sí, ¿no? Y que yo, por ejemplo, de este título, que ya os lo voy a decir, es Cloud, la peli japonesa del Kiyoshi Kurosawa, que en japonés se titula Kuraudo, y que pues ha habido compis del festival con los que y con las que he comentado este título, que a ellos no les ha parecido tan poco atractiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero a mí realmente me dejó, pues eso, un poco ahí, pues eso, a medio gas, con un registro que ni fu ni fa, y de hecho pues me voy a explicar un poquito sobre ella, porque sí que es verdad que Cloud cuenta una historia con un potencial de entretenimiento y de aplicación de criterios de género bastante alto, pero que pues el señor Kurosawa por el camino se las ha ido pues eso, dejando por el camino, o quizás pues eso, mi versión o mis expectativas pues era perdón, muy diferente a lo que realmente pues iba a ofrecer la película. Hay que decir que de Kiyoshi Kurosawa comentamos hace años, joder, cómo estamos, Jordi, en el Sin Audiencia 770, una película llamada Before We Vanish, que yo creo recordar que vi en Donostia y que tengo un recuerdo que ya casi había borrado de mi cabeza, pero hoy preparando el programa digo, ah, era la de los extraterrestres que se metían dentro de gente o que parecían gente normal y que estaban preparando no sé qué estratagema para venir al planeta, pero que era una película como, yo al menos el recuerdo que tengo es como que la película te aplastaba un poco, ¿no? Que era como plomiza, pero eso no quita que pues eso, que Cloud, muchos años después, sea posiblemente diferente. Lo que tenemos en Cloud, y voy directo un poco al argumento, tenemos a un tipo llamado Yoshii que se dedica a revender material en Internet. Material, me refiero a productos, no cosas ilegales, pero sí que compra stocks en el mundo real, los maquilla un poco, les infla el precio e intenta, pues eso, hacer pues ganancias revendiendo en internet cosas que en el mundo real son mucho más baratas. Utiliza determinadas páginas que están especializadas en venta por internet y debido a esta actividad, pues lo primero que le ocurre es que le empiezan a ir bien las cosas y decide ampliar el negocio, incluso contratar a gente que le ayude en su almacén y tal, pero en un determinado punto de su, vamos a decir, llamar carrera empresarial, empieza a tener, pues eso, noticias de gente que está insatisfecha con la venta que viene de su plataforma, gente que podría rendirle cuentas por esa publicidad engañosa que ha utilizado para vender determinados productos en internet. Y bueno, y más cosas que le van a pasar porque el leitmotiv que tiene Cloud es cómo pues ponernos sobre aviso de los peligros de pues usar internet para, aunque sea estafar a pequeña escala, que es revendiendo a precio más elevado un producto, pues que eso puede tener consecuencias en el mundo real, ¿no? Cuando, sobre todo, los clientes o clientas insatisfechos, pues deciden buscarte e ir por ti a tu domicilio o a tu lugar de trabajo, ¿no? Esa es un poco la idea que desarrolla o que intenta un poco explotar Cloud, y la verdad es que la película, para mi gusto, primero, lo que es el desarrollo hasta que empiezan las cosas a pasar, las cosas que nos interesan desde el punto de vista de género que ocurren en Cloud, pues para mi gusto, primero, tardan demasiado en pasar y, segundo, me parece que hay, a efectos guionísticos, una falta generalizada de motivación en los personajes de la trama y eso a mí me mató, porque el único personaje que tenía un poco de motivación argumental es el protagonista, el Yoshi, el que se dedica a revender en internet, pero el resto de personajes secundarios, pues gente que se va encontrando, proveedores, clientes, tal, hostia, yo no sé si es que es la interpretación que es un poco floja o que también pues su personaje no está suficientemente desarrollado, pero me parecían totalmente carentes en general de motivación argumental para hacer algo en la trama, ¿no? Y eso es algo que a mí pues realmente me afectó sobremanera en el visionado y que, aun reconociendo que la película tiene un tercio final que está pasable, los otros dos tercios se me hicieron un poco, pues eso, plomizos, como el recuerdo que tengo de Before We Vanish. Entonces, no sé, yo lo quería trasladar también aquí a efectos, digamos, de registro sin audiencia. Y la verdad es que también, evidentemente, pues todos los personajes, aparte del Yoshi, que es el protagonista, no están en este, todos no, porque sí que hay uno que es su empleado, el que contrata a Yoshi para que le ayude en el almacén cuando todo le empieza a ir muy bien, que sí que es un personaje que tiene mucho potencial y que nos da guionísticamente algunos destellos de que eso puede ir hacia un sitio muy interesante a pesar de la canícula que hemos pasado en las primeras dos terceras partes de la película, pero luego no se le acaba de desarrollar tampoco sus características como personaje. Entonces se queda como, sí, este mola y este lo que hace, digamos, su función en la trama es importante, interesante y hace un poco también que, entre comillas, ayude a salvar esa parte final de la peli, pero no se le saca ni de lejos el partido que, al menos potencialmente, yo le veía al ayudante de Yoshi en la parte del final de la historia. Entonces, pues al final, Cloud, para mi gusto, pues acaba quedándose como una especie de peli que tenía un potencial interesante, porque de hecho, en todas estas reventas y tráficos, entre comillas, de mercancías que hace Yossi en Internet a partir del mundo real, hay un momento que el tipo se mete en el tráfico de figuritas de estrellas del pop. Que me refiero que si en vez de desde el principio revender pues material de todo tipo, la película o el guión se hubiera centrado, y estoy especulando completamente, en el tráfico de figuritas de edición limitada, la película ya de por sí, a efectos de, entre comillas, género y registro del que nos gusta a nosotros, habría crecido ya pues un poco sin que hubiera que añadirle nada más, ¿no? Pero el Yossi se empeña en vender de todo, aparatos que son como milagrosos, vende textil, vende figuritas, vende lo que va pillando por ahí el tío. Entonces, claro, eso hace también que no acabe teniendo pues ninguna vinculación el público con él, ni no sé, como que veas como muy desde afuera lo que le está pasando a este tipo en la peli y que te importe pues bastante poco en general, ¿no? Entonces, yo la idea la veo interesante, pero aquí el guión, que creo que es del propio Kiyoshi, pues realmente yo creo que el tipo no ha sabido darle la trascendencia que tiene a este tipo de actividad, y además que yo lo veo un buen gancho a efectos de público, porque es algo que se lleva mucho en estos últimos años, lo de revender cosas en Internet a todos los niveles, con un precio razonable y con un precio especulativo. Entonces, me refiero que es un leitmotiv con el que el público, la gente, está más o menos familiarizada y se le podría haber sacado un poco de punta y hubiera sido, entre comillas, relativamente fácil que la historia te hubiera cuadrado y te hubiera llamado la atención, ¿no? Pero no. O sea, a pesar de ello, cuesta entrar. Cuando entra ya es demasiado tarde, y luego, pues eso, cuando ese tercio final que digo que se medio salva, pues también se medio salva comparado con el anterior, pero también tiene algunas cosas que dices, bueno, es que esto, ¿por qué este personaje actúa así? Sí, yo entiendo que en Japón hay otros códigos de comportamiento, otros códigos del honor, otros códigos del despecho, pero claro, es que sale, no quiero hacer spoilers, pero sale cada cuadro humano en la parte de los, vamos a decir, clientes insatisfechos con las ventas de Yossi, que dices, macho, háztelo mirar porque tú tienes un problema. O sea, y entonces, claro, son unos perfiles de personaje como que no te los acabas creyendo, aunque en Japón haya otros códigos, ¿no? Entonces dices, pues chico, es que tenías aquí una historia con un potencial que igual podría haber sido pues bastante guapo en otras manos, pero quizás pues al Kiyoshi Kurosawa le debería haber escrito el guión otra persona, porque la idea está bien, pero el desarrollo del guión pues es que no hay manera de cogerlo, y muchas veces queda como una película súper costumbrista que dices, había algunas escenas que dices, ¿qué hago yo en Sitges viendo esto? En el auditorio, si, ¿sabes? Si está ahí un tío moviendo cajas en un almacén de una estantería a otra, y dices, yo te voy a decir una cosa. Dímelo. Cuando Ángel Sala nos trae una película con la etiqueta Cannes o Venecia, a mí miedo me da. A ver, esta vino de Venecia. Es de las primeras que anunciaron y la han ido repitiendo como título. Igual es que Ángel lo tenía en la cabeza y es el primero que le salía siempre. Pero dices, hostia, macho, si lo has repetido en 3 o 4 ruedas de prensa, igual es que tiene algo. Podías repetir otros, que hay casi 200 películas en el festival, ¿no? Pasó el año pasado Club Cero, acuérdate. Ya. Club Cero venía de Cannes con la etiqueta de película que hacía salir a la gente a vomitar. Ya, pero es que esta peli no tiene ni... Y Cloud, pues, venía de Venecia y no sé con qué etiqueta, ya. Con película que aburre a las ovejas, quizás. Sí, o que sí, que igual si te duermes y te despiertas en la última parte dices, hostia, esto, ¿qué hace este señor con una escopeta encorriendo al otro por un descampado al lado de un almacén? Pues dices, bueno... Pero es que es todo muy costumbrista, que vale, que no estoy contra el costumbrismo si está bien utilizado a efectos narrativos y de generar tensión en este caso, porque si en algún sitio hay que adscribir el registro de Cloud, es un poco en el suspense y en el suspense psicológico. O sea, aquí no tenemos ni terror, acción... De aquellas maneras, porque es una acción que es así un poco pues del día a día, que también pues es una acción limitadita, no es como los cracks o las cracks de Indonesia. Sí, que hubiera llamado al tallanto el Kurosawa este. Porque aquí cuando hay una escena de acción dices, venga va, échale un poco más de garbo, que no has desayunado fuerte hoy, hostia, corre un poco más, cojones, perdón. Pero es que va así un poco la cosa, ¿no? Entonces, no sé, a mí como que ha sido todo como, joder, tío, ¿qué salvo yo de aquí? Kiyoshi, o sea, y eso que tú se supone que tienes un nombre y más o menos reputado, ¿no? Pero yo qué sé, o yo no entré o yo qué sé, igual habrá que escuchar otras opiniones porque igual me perdí algo y la verdad es que estoy viendo que a efectos de puntuación es lo que hablamos, pues esta Cloud le saca 2 puntos y pico a la de animación coreana. Y a mí la diversión que me produjo una y otra son como inversamente proporcionales a la nota que tienen en internet. O sea, dices, bueno, pues igual soy yo. Pero bueno, que sí, chicos, que sí, chicas, que Cloud a mí me resultó un bluff y tampoco quiero echarle más leña a esta hoguera porque ya lo he dicho todo. Y que la peli, a ver, que no es que sea desastrosa, se puede ver, tómate un café antes para que te pille fuerte y espérate a la parte del final, que es la única que tiene un poco de brío, un poco de sustancia, y que sí, que abre algunas puertitas, así como una rendijica en una puerta que dices, hostia, ¿y esto? Pero me lo dejas ahí. Y dices, bueno, yo qué sé, ¿será que se te acabó el presupuesto, las ideas, o que rodaste las escenas como tenías que rodarlas y no te quedó más tiempo para más? Yo qué sé. Para mí fue, pues eso, uno de esos títulos de este Sitges pasado que dije, ña, si lo sé, pillo otra. Pero bueno, yo qué sé. Eso me pasa por fiarme de las ruedas de prensa. Pero bueno, que a veces aciertan en las ruedas de prensa, que tampoco vamos a ser aquí catastrofistas con los títulos que se anuncian, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues a veces te acabas encontrando algún hueso de oliva entre el atún y le pegas un mordisco y te das ahí con el hueso. Pero bueno, yo qué sé. Pues bueno, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si cabe algo. Pues cabe algo que pueda durar entre 7 y 10 minutos como mucho. O si pues quieres, mira, podemos hablar de algo que no tenga que ver con películas, porque así, yo qué sé, hablamos de una noticia o lo que quieras, no sé. Si crees que puede intentar meter algo. No, mira, hemos estado en Francia y Dinamarca, hemos estado en Estados Unidos y luego nos hemos ido para la parte de Oriente, Asia, donde hemos estado en Corea, en Indonesia y en Japón. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a la India? Pues yo genial, o sea, de hecho, de la India vengo, ¿sabes dónde estuve en la India hace poco? En el distrito Apache. ¿Por qué? Porque ahí, y hago mini paréntesis, o sea, la influencia de la música india, del subcontinente indio, en la escena UK, a efectos de hip hop, de electrónica y todo ese rollo, es tan fuerte que nos llega hasta aquí el eco en Españistán, o sea que imagínate cómo es allí. Fuertes están. Pues os traigo una película, que es una película india, que se puede ver en Netflix si hacéis la opción de cambio de idioma. Vale, es, el truquillo. Creo que la había nombrado en algún programa, pero no he llegado a hablar de ella. Se llama Shaitan, vale, con dos As, Shaitan. Y es una película que es muy curiosa, porque es de 2024, pero es un remake de una película que se llama Bash, y es una película también india, pero que es Gujarati. Vale. Gujarati es una parte de la India más minoritaria, y luego Bollywood coge películas del mercado Gujarati que han triunfado y las adapta al mercado indi. Sí que es mucho más grande. Mucho más grande. Vale, y entonces aquí se ha dado este fenómeno, que además hay una actriz Gujarati muy famosa, que es Yotika, que 23 años después ha vuelto a Bollywood para hacer un papel, el mismo papel que hace en la película Bash, en esta película Shaitan. ¿Vale? Vale, vale. Joder. Todo el mundo coincide que Bash es mejor, que es una película más redonda, que da más miedo, porque estamos hablando de una producción india de terror. Hostia, no que, de acción, que no suele ser muy habitual, no. Al menos a gran escala. Correcto. Entonces, esta Shaitan es una película, sabéis que es producción India, 2 horas y 20, es algo habitual. Vamos ahí. En el terror se olvidan de los musicales, de los temas Bollywood, o sea, ahí no hay... qué alivio me has quitado de encima. No hay tampoco ese humor que suelen meter en las películas de acción. Vale. Todo y que el protagonista es Ajay Devgan, que es un ilustre actor de acción y de comedia Indio, que lo recordaremos por su papel en la película Action Jackson, que ya hablamos de aquí. Es que a mí la cara me suena del sí, tipo. Y también salía en Triple R. Vale, vale. Vale. Entonces, aquí los papeles son absolutamente serios, centrados en una trama que vaya ganando terror a medida que va transcurriendo la trama. Uh-huh. Y lo que tenemos, os voy a contar un poquito la historia porque quiero poneros un poquito los dientes largos en el poco tiempo que tengo. Pues sí. Para que la veáis. Entonces, a lo mejor desvelo un poquito de la trama, pero es interesante. Dale, dale. Es una familia de padre, madre y dos hijos adolescentes, chica y chico, que se van pues a una segunda residencia a pasar el fin de semana. Y lo que tenemos es que encuentran en un área de servicio donde paran a un desconocido que, como no tiene cambio el padre de familia, decide invitarle a un café el desconocido. Uh-huh. Entonces, esta amabilidad del desconocido hace que de alguna manera luego les pida un favor a cambio. Y de alguna manera se inmiscuyan sus vidas. O sea, estas películas que recordamos de los años 80, De repente un extraño, sí, sí, sí, cosas así. Es que me está viniendo. Pero aquí el título es un poco spoiler. ¿Qué os recuerda a Shaitán? Shaitán, pues, Satán. Sí, a mí creo que es una figura eso demoníaca. De hecho algún... Shaitán sería un derivado de Satán. Sí, ¿vale? Entonces, vamos a ya avanzar que va a haber una parte de ciencias ocultas y de satanismo en la trama. Buah. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que un miembro de la familia, que no os voy a decir cuál, va a acabar siendo objeto del influjo de este extraño que la convierte en su marioneta. Voilà, chaval. Controlando su voluntad. Me estás poniendo los pelos de punta solo de oírte. Y a partir de aquí la situación se dispara con escenas grotescas de violencia, de hacer lo que sea por salvar a un miembro de tu familia que sabes que está controlado por otra persona, ya. De no saber qué es lo que realmente quiere ese extraño que ha entrado de una manera tan inusual y te ha roto todos los esquemas, como lo que iba a ser un fin de semana en familia se convierte en un infierno. Voilà. Y a partir de aquí la cosa pues va degenerando, degradándose, entrando cada vez más el tema paranormal, y la película es una película que, si bien no es redonda, es curiosa, es original y a mí me ha despertado suficiente interés para buscar esta película Bash, la versión original, para ver si realmente da todavía más mal rollo que esta. Porque esta sí que es verdad que le encuentras algunos elementos del cine comercial, no voy a decir el cine comercial de terror indio porque no lo conozco en profundidad como para poder decir eso, pero sí ciertos clichés del cine comercial internacional, sí, sí, ¿vale? Sí. Y seguramente en Bash pues quizá también hubiera menos recursos, pero también hubiera más imaginación y más suplir una cosa con otra. Bueno, yo os digo recomendable por curiosa, por original y porque no estamos acostumbrados a ver cine de terror proveniente de la India. Sí que lo vemos en otros parámetros, pues de Corea, de Japón, de Hong Kong, de Indonesia, pero cine de terror indio no es tan habitual. Y esta película, pues ya os digo, la podéis encontrar en Netflix si hacéis la opción de poner el lenguaje en inglés, porque si no, no saldrá. Y que se escribe Shaitaan. El director, por cierto, es Vikas Bal, pero tampoco os dirá nada. Y el guión es de Amil Kejan Khan, que es el que hizo ya el guión de la Bash original. Vale, vale. Y además estoy viendo que Bash es una peli de también reciente. De 2023, por ya eso, te he dicho. Que sí, me refiero sí, que no ha, pasado, o sea, no ha pasado ni un año. No, no. Es que además fue un éxito comercial, pero ya te digo, sí, Gujarati, limitado. Que supongo Gujarati es el idioma que hablan en parte de la India. Sí. La India, recordemos que es enorme. Es claro, un nosotros, subcontinente. Como lo tenemos ahí lejos, pues decimos, sí, la India. Pero no, la India, creo que sí, ya señor. Comentamos que había adelantado en población a China. Sí, no, es que poca broma con la potencialidad de este país y de esta región en concreto. Sí. Y entonces, bueno, pues claro, que sea un éxito a nivel Gujarati hace que Bollywood se fije y entonces, solo un año después, te haga una gran producción para llegar a toda la India y al mercado internacional, porque ha tenido la distribución de Netflix. Exacto, sí, está con la gran N y, bueno, pues ya sabemos que Netflix se fija también en el mercado asiático. Sí, pero se fija además porque en Europa tenemos una población pakistaní e india muy elevada, sí, señor, y ellos consumen muchísima producción india que llega a sí, través de la gran N, que yo diría que es posiblemente la plataforma que más producción india estrena con diferencia. Pues qué guay, tío. Yo me voy a apuntar Bash y también voy a intentar, no sé cuándo, pero es igual que el libro de Stephen King, pues que he dicho antes, o sea, yo me retrato cada programa aquí poniéndome deberes para el resto de mi vida, ¿no? Pero bueno, es por una buena causa. Y bueno, la verdad es que resulta súper estimulante, al menos a priori. Hay que decir que sí que es verdad que el cartel Netflix que tiene la película Shaitán, pues es como muy de suspense familiar, pero quizás entiendo que el cartel que tiene Bash es mucho más interesante, con una cara de una señora, sí, con las manos en la cara rodeadas de unos hilos. Es el componente de la familia que queda bajo el influjo del extraño. Muy bien. Sí. Pues apuntado queda, Jordi. Lo que no nos queda es tiempo. Porque siempre, bueno, yo creo que hemos rellenado ese huequecillo que quedaba, ¿no? Pero está muy bien porque así, digamos... Oye, seis películas han caído. Oye, o sea, a ver, poca broma con lo que nos gusta hablar. Yo creo que bien. Y además eso, que tenemos que ir dando un poco salida pues a esa larga lista de visionados festivaleros que se va a ir implementando en las próximas semanas. Van a ir creciendo, sí. Y bueno, yo qué sé, que me refiero que también, pues como cosas que van saliendo eso de India, de las plataformas, de tal, pues acaban sumándose al resto, ¿no? Así que nos vamos a ir por donde hemos venido, pero si antes hemos escuchado una música que venía también de la película francesa de Pistolet en Plastique, pues ahora vamos a irnos también con música que viene de esa película. He de decir que el soundtrack, la música variopinta que suena en esta película de comedia negra francesa, pues oscila desde los Clash que hemos escuchado antes a Miami Sound Machine con Gloria Estefan, que tranquilos, tranquilas, no os la voy a poner, pero sí que también está dentro. Hay temas de salsa, hay temas de música clásica y luego también, sorprendentemente, pues hay algunos temas blueseros que también acompañan quizás pues los devenires de alguno de los personajes de la película en cuestión francesa. No voy a decir quién, por supuesto, pero hay un tema con el que nos vamos a marchar de un artista de blues de Harlem, llamado Taj Mahal, que es un señor ya que tiene... Lo estoy mirando en Wikipedia, ¿eh? No os penséis que yo soy especialista en blues, pero admiro a los bluesmen y a las blueswomen. Y este señor ya tiene la, digamos, la friolera de sus 80 y pico años. Y el señor Taj Mahal, guitarrista, entre otros instrumentos, especializado en blues, aparece en la banda sonora de Pistolet en Plastique con un track titulado Statesboro Blues. Así que Taj Mahal quizás estuvo en el cruce de caminos. Quizás también. Con esa edad pudo estar. Ya te digo. Entonces, pues bueno, que sepáis que por mucho Taj Mahal que fuera, el tipo es de Harlem. Me refiero a New York. Pero a veces... No, pero me refiero al cruce de caminos, Crossroads. Sí. Es donde esperan al demonio para hacer un pacto con él, para tocar la guitarra y hacer el mejor blues. I know. O sea, quizás ahí hay una vinculación soteril que podría estar presente. Pues bueno, con esos matices de virtuosismo a costa de hacer sacrificios a donde no se debe, nos vamos con Taj Mahal, con Statesboro Blues y también despidiéndonos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los demonios de India, de Corea, de Japón o de vete tú a saber qué lugar del mundo. Turn your lamp down low.